Este episodio, que es el primero, está dedicado a aquellas que siempre son las últimas. Aquellas que incluso en las personas más empáticas y concienciadas parecen estar en la cola de la cola. Pero las últimas serán las primeras. Las colistas serán las coléricas. Palomas, ratas, jabalíes, cucarachas, ratones, moscas y un largo etcétera. Plagas. Según la RAE, apariciones masivas, repentinas, de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales. O según la Wikipedia, seres vivos que resultan perjudiciales para otro ser vivo, generalmente cuando éste es de interés para el ser humano. Sigamos leyendo la Wikipedia. Actualmente se entiende como plaga la situación en la que un ser vivo, no necesariamente un animal, produce mermas a los intereses de las personas. Plantas cultivadas, animales domésticos, materiales o medios naturales. Pero claro, ¿qué pasa cuando nuestra especie, las mal llamadas Homo sapiens, somos las que causamos los peores daños a las poblaciones animales o vegetales? ¿Qué sucede cuando somos nosotros los seres vivos más perjudiciales para los demás seres vivos? ¿Por qué nosotras, siendo la mayor plaga que la Tierra haya conocido jamás, tenemos que ser las que definamos dicho concepto en función de si es algo que nos daña o no? Es como si un tumor metastático en plena destrucción inminente del órgano en el que vive se dedicara a señalar a una pequeña peca o lunar como objetivo a exterminar, simplemente porque obstaculiza sus intereses de expansión desenfrenada. También cabe preguntar quién es la responsable de que eventualmente algunas poblaciones de animales o vegetales se expandan más allá de lo deseable. ¿No será que alguien se ha dedicado previamente a exterminar a las depredadoras naturales de aquellas? Sin duda la tirria que tenemos a estos preciosos animales viene de antiguo. ¿Qué pasó en las pestes bubónicas, por ejemplo? La primera, la plaga de Justiniano, mató al 25% de la población humana mundial. La segunda, la peste negra, que mató a un tercio de todas las personas vivas en aquel momento. La tercera, entre los siglos XIX y XX, que mató a unos 15 millones de personas. Las tres producidas por la bacteria Yersinia pestis. La primera peste, presuntamente propagada por ratas que viajaban en barcos llenos de cereales. La segunda, presuntamente propagada por el Mediterráneo, por pulgas que tenían ratas negras que viajaban en barcos llenos de esclavos. Y luego seguramente propagada por pulgas humanas y por vía aerosol en contacto entre humanas. No existe un consenso sobre los mecanismos exactos, pero se suele explicar que muchas roedoras huyeron de países asiáticos por un cambio climático llamado la pequeña edad de hielo. Hoy se cuestiona esto, al menos en parte, ya que el contagio fue mucho más rápido de lo que el contacto con ratas negras podría haber producido. En la tercera hubo una combinación de dos causas. Una fue bubónica, propagada en barcos llenos de personas infectadas, ratas y cargamentos llenos de pulgas. La otra, más virulenta, fue de carácter neumónico, con un contagio principalmente entre personas. En resumen, estos desastres nunca se habrían producido de no haber sido por 1. Una enorme población humana, a la sombra de la cual vivían otras especies alimentándose de restos de cereales. 2. Transporte de personas y mercancías, de los cuales somos responsables también. 3. Falta total de higiene por desconocimiento. ¿Quién, sabiendo todo esto, piensa que las ratas fueron las culpables de semejantes catástrofes? ¿Cuál era la causa de sus grandes números? ¿Nosotras? ¿Cuál era la causa del transporte de mercancías infectadas, incluyendo esclavos? ¿Nosotras? ¿Eran las ratas las únicas sucias y llenas de pulgas? No. Todas nosotras andábamos en la misma situación. Nos hemos centrado mucho en estas plagas porque creemos que son las que han producido en mayor medida la falsa creencia de que las ratas fueron las culpables. En definitiva, ellas son lo que de forma especista llamaríamos un chivo expiatorio. Es decir, aquellas a quienes se quiere hacer culpables de algo con independencia de su inocencia, sirviendo así de excusa a los fines del inculpador. El origen del término viene del tiempo del Antiguo Testamento, en el que se sacrificaba a un chivo, que es el joven macho de la cabra, de acuerdo con el mandato de Dios para purificar las culpas. ¿Las culpas de quién? ¿Del chivo? Por supuesto que no, las nuestras. Es decir, para expiar nuestras mierdas, en vez de sacrificarnos nosotras, asesinamos a una criatura inocente. Expiar, del latín expiatorus, que significa antes de venerar. Esa es nuestra forma de asumir responsabilidades. Culpar a otra, matar a otra y luego venerar a Dios. Claro que sí. En nuestra web, afreirespárragos.es, estamos construyendo una pequeña sección de frases especistas a las que estamos buscando alternativas que hagan de nuestra lengua una forma de expresión menos complaciente con abusos violentos. En este caso, no sé qué os parecería cambiar chivo expiatorio por archivo expiatorio. En vez de asumir la culpa, enfrentarnos a ella y gestionar las consecuencias de nuestras acciones, archivamos el caso para que prescriba. Gestión emocional de alto nivel. Desde casi siempre, pero más desde aquellas epidemias, las ratas y ratones siempre han vivido en la oscuridad, siendo las apestadas de una peste de la cual no eran ellas las que peor olían. No vayamos tanto de reinas de la pista, porque somos las reinas de la peste. Así que dejemos de archivar nuestras culpas y convertirlas a ellas en el paradigma de la marginación y clase social, el último escalafón en nuestra sociedad, la cual no está comprendida solo de sapiens. Y aún es peor la cosa. ¿Acaso olvidaremos que ratas y ratones llenan las jaulas de laboratorios del mundo entero? Son la peste, pero también nuestro mamífero de referencia. Son nuestro último objeto de desprecio, pero a la vez nuestro modelo estándar para estudiarnos a nosotras mismas. Porque si no fueran tan parecidas a nosotras, no las usaríamos como campo de pruebas. Y si son tan parecidas, ¿cómo les hacemos esto a nuestras primas hermanas? De esto hablaremos mucho más otro día, pero no conviene olvidar aquí la evidencia aplastante, que dichas ratas han contribuido mucho más a la cura de enfermedades que a la producción o propagación de estas. Y que nos disculpen las roedoras hoy, y también las cotorras y otras apestadas maravillosas, porque este episodio lo queremos dedicar en especial a las que mucha gente llama ratas voladoras. Pero eso no son los murciélagos. Sobre todo, lo queremos dedicar a las palomas comunes, también llamadas palomas bravías o domésticas, de nombre científico Columba livia, y en inglés llamadas rock pigeon, lo que nos recuerda la preferencia de estos animales a anidar en sitios altos y rocosos. Consideramos que las palomas son seres despreciables y cargados de enfermedades, de los cuales hay que mantenerse lo más alejada posible, y cuando las animalistas descansan un poco y no miran, exterminarlas. Pero esto no siempre ha sido así. Curiosamente, las palomas han tenido en la historia humana un papel como símbolo de amor y paz. Han sido icono para el judaísmo, cristianismo, islam, paganismo, etc. En la Mesopotamia antigua eran símbolos de Inanna Ishtar, la diosa del amor, sexualidad y guerra. En la antigua Grecia, las palomas eran sagradas para la diosa Afrodita. Cuenta el judaísmo que una paloma fue liberada por Noé después de la gran inundación para encontrar tierra firme. Volvió luego al arca llevando una hoja de olivo, un signo de vida después de la catástrofe. El Talmud, libro central del judaísmo rabínico, compara al espíritu de Dios sobrevolando las aguas con el de una paloma que sobrevuela a sus crías. En el Génesis del Nuevo Testamento leemos que Jesús, cuando fue bautizado, los cielos se abrieron ante él y vio al Espíritu de Dios descendiendo en forma de paloma llegando hacia él. La iconografía cristiana tiene a la paloma como símbolo del Espíritu Santo. En el Islam las palomas son respetadas porque se cree que ayudaron y asistieron al profeta Mahoma en distraer a sus enemigos. Las palomas han sido símbolos de paz para múltiples causas políticas y pacifistas. En inglés, a una persona pacifista a veces se le llama dove, literalmente paloma. Incluso es el símbolo en el escudo de la Royal Air Force. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo un animal tan venerado y respetado y asociado a conceptos tan limpios, puros y elevados, bueno, excepto el de la guerra, se ha convertido de repente en algo que tanta gente desprecia? ¿No será que somos nosotras las que nos hemos quedado sin amor, sin paz y sin esperanza? ¿No somos nosotras las que traemos toda esa suciedad que luego expiamos y archivamos usando a los seres más inocentes que tenemos a mano? Cuando decimos que nos dan asco las ratas, lo que queremos decir es que nos dan asco los excrementos de las cloacas en las que viven, nuestros excrementos. Nos damos asco a nosotras mismas. Las palomas blancas las aceptamos, pero cuando son grises ya nos producen repulsión. ¿Será porque nos recuerdan al color del cemento y el asfalto esas tumbas sobre las que vivimos? Nos quejamos cuando se hacen caca sobre la ciudad. ¿No será que nos quejamos de nuestra incapacidad para construir ciudades con materiales capaces de asimilar excrementos y así cerrar el ciclo orgánico de reaprovechamiento de fosfatos y otros minerales en el que se mantiene la fertilidad de la tierra y en el que se mantiene a raya a los brotes bacterianos? Mucho mejor tirar todos estos fosfatos al mar, ¿verdad? Claro que sí, donde ya no son recuperables. Mucho más limpio, sin duda. Hasta que nos da por bucear un poco. ¿Y qué hay de las famosas enfermedades que las palomas supuestamente nos transmiten y por las cuales hay que despreciarlas a toda costa? Por supuesto que ellas padecen y transportan enfermedades, como todos los seres vivos de este planeta. ¿Alguien se pregunta alguna vez por las enfermedades que nosotras transmitimos? ¿Incluso las que les transmitimos a ellas? ¿O les podemos transmitir? Son cosas que tiene el estar vivo, que se tienen floras intestinales, se tienen parásitos. Pero eso es algo que transportamos todos los seres vivos, no solo ellas. Y cuando nos preocupa la higiene y la salud, la forma de conseguirla no es descuidando a los individuos, sino permitiéndoles unas buenas condiciones, incluso ayudando a desparasitarlas y a que vivan en un entorno limpio y seguro. Fijémonos en que una paloma suscita el mismo rechazo y asco que un vagabundo. El problema no es ni la paloma ni el vagabundo, es la dejadez y la pobreza en la que se las margina. Tú misma, viviendo en la calle, sin acceso a agua limpia, sin acceso a una ducha periódica y sin atención médica, ¿no acabarías igual o peor en pocas semanas? Por supuesto que tener individuos en nuestra sociedad con condiciones higiénicas no óptimas puede repercutir en algún pequeño problema, del cual somos responsables. Pero debe quedar claro que no hay enfermedades de paloma que puedas contraer por tocar una. Los excrementos de algunas palomas, como los de otros animales, pueden ser focos de algunas bacterias u hongos, que pueden contaminar alguna comida si no se lava o cocina bien, produciendo alguna que otra gastritis. De la misma forma que una amiga con la que quedas puede pegarte algún resfriado de vez en cuando. ¡Bienvenida a la sociedad! También existe alguna enfermedad muy poco frecuente por inhalación de excrementos, la criptococosis o la neurocriptococosis, a las cuales somos la mayoría casi totalmente resistentes. Como siempre, algunas personas con inmunodepresión están más expuestas como a cualquier otro tipo de patógenos. Y además, cuando alguien contrae criptococosis, tampoco podemos echarle la culpa a ninguna paloma, porque hay múltiples maneras de contraerla. Si te informas bien por tu cuenta, descubrirás que el contacto con la paloma o cualquier otra ave en sí no conduce a la transmisión de ninguna enfermedad. E incluso, cuando hay múltiples heces en un sitio, una higiene adecuada por tu parte elimina los riesgos. Nunca se ha observado ningún brote de criptococosis en ninguna ciudad. Culpar a las palomas de la criptococosis sería como culpar a los gatos de la toxoplasmosis, lo cual sería una barbaridad. Todos estos últimos datos los hemos extraído de una fuente cuya cita pondremos en las notas del podcast. Y como este tema es tan importante, queremos leer aquí unas citas de la Urban Wildlife Society, la Sociedad de la Vida Salvaje Urbana. Todas dichas o escritas por expertas en palomas y o en salud pública. Vamos con la primera. Dr. Michael McNeil, Centers for Disease Control, in Atlanta, dice: enfermedades asociadas a palomas presentan poco riesgo para personas. Siguiente cita, Guy Hodge, Naturalist for the Humane Society of the United States. La gente se preocupa porque las palomas pueden transmitir enfermedades, pero este peligro es una exageración creada por compañías antiplagas que buscan fuentes de negocio. Dr. Manuel Vargas, New York City Department of Health. El City Department of Health no tiene casos documentados de enfermedades transmitidas de palomas a humanas. Dr. Joel McCullough, Medical Director, Environmental Health, Chicago Department of Public Health. Las palomas no son un peligro de salud pública. Nadie en salud pública pierde el sueño pensando en palomas. Siguiente cita. The Arizona Department of Health Services. No hay documentado ningún caso de enfermedad en humanas que haya sido firmemente relacionado con palomas en el exterior ni con sus excrementos. Cuando alguien afirma que hay algún caso, nuestro personal oficial realiza investigaciones completas para confirmar el diagnóstico y la fuente de la infección. Con nuestros datos acumulados hasta ahora, podemos afirmar que las palomas no son significativas como causa de enfermedad humana en Arizona. Bill Kotkamp, Supervisor, Vector Control, St. Louis County Health Department. Nosotros no observamos enfermedades relacionadas con palomas y no creemos que nadie las observe en ninguna parte. Dr. Cornelius Kiley, DVM, Canadian Food Inspection Agency. Las palomas no contraen gripe aviar y no son portadoras del virus. Pennsylvania West Nile Virus Surveillance Program. Aunque se ha visto cómo algunas palomas han contraído el virus del Nilo, no actúan como reservorios de este y por lo tanto no son transmisoras. Como resultado de esto, ningún país acepta a palomas para testado de esta enfermedad. Dr. Marshall Lyon, National Center for Infectious Diseases, Center for Disease Control and Prevention, en Atlanta. Nos preocupa la matanza indiscriminada de palomas. La frecuencia de transmisión de histoplasmosis, por ejemplo, es irrelevante y las consecuencias que se sacan son engañosas porque es una enfermedad ubicua y que tiene su origen en el suelo, independientemente de si hay en la zona palomas o no. Dr. Alex Bermúdez, University of Missouri Columbia College of Veterinary Medicine. El problema de la densidad de palomas es más bien que las personas ven algunas de sus posesiones manchadas o dañadas. No estoy nada preocupado por las palomas en cuanto a salud. Larry Webert, Mohave County Environmental Health Division. No soy consciente de ningún caso de enfermedad transmitido por palomas en nuestra zona. A ver, yo creo que esto ha quedado bastante claro. Si crees que estamos bajo el sesgo de selección selectiva o en inglés llamado de cherry picking, te animamos a que busques datos que contradigan a esto y nos los envíes. Ellas, en definitiva, están con nosotras para quedarse, viviendo cerca nuestro, porque durante milenios las hemos domesticado. La paloma doméstica ha perdido su capacidad de vivir de forma totalmente salvaje, igual que los perros, igual que las sapiens. Lo que necesitamos es más y mejor información y más desinfección y limpieza en las calles, que son muchas las fuentes de suciedad, así como ir abandonando el culto al cemento y al asfalto, los cuales no permiten a la tierra la asimilación de ningún excremento ni su refertilización, como decíamos antes. Necesitamos dejar de poner el foco en una suciedad que no es suya, sino nuestra, y reorientarlo al aprendizaje de lo que son estos seres en realidad. Unas aves maravillosas, que aunque suelen vivir entre 3 y 5 años en estado salvaje, muriendo principalmente a manos de personas y depredadoras, pueden vivir tranquilamente unos 15 años en cautividad, conociéndose casos en los que han llegado a vivir hasta 35. Unas aves también de gran inteligencia y amantes de la limpieza. No les gusta beber de agua que no está limpia, a no ser que no tengan más remedio. Tampoco les gusta comer de comida sucia, a no ser que estén muertas de hambre. Unas aves también extremadamente fieles, se emparejan de por vida. Y no solo eso, ambos miembros de la pareja contribuyen al cuidado del nido y de las crías. Muchos podrían tomar ejemplo de esto. Ellas nos han ayudado en tiempos difíciles, como los de la guerra, llevando mensajes a través de miles de kilómetros. Algunos de estos mensajes fueron vitales. Muchas de aquellas palomas fueron hasta condecoradas por sus servicios, ayudando a salvar una enorme cantidad de vidas humanas. Y a pesar de eso, ¿seguimos considerándolas una peste? Aun cuando tienen un impacto mínimo en otras especies y en el medio ambiente. Las pobrecitas también son usadas en experimentos de laboratorio con demasiada frecuencia. De ellas sabemos que tienen una capacidad cognitiva tan grande que son capaces hasta de distinguir entre pinturas cubistas e impresionistas. Con el entrenamiento adecuado, por supuesto. Entrenamiento sin el cual ni tú ni yo sabríamos distinguir un 0 de un 1 tampoco. Entre los años 70 y 80 demostraron ser mejores que nosotras detectando náufragos en el mar. Pueden adquirir procesado ortográfico, reconociendo palabras visualmente, lo cual forma parte de la capacidad de lectura. También tienen capacidades numéricas equivalentes a las demostradas en primates. Pueden dividir su atención en varios estímulos simultáneos. Pueden aprender acciones y respuestas complejas. Pueden diferenciar entre diferentes individuos de su especie y responder al comportamiento individual de estos. Pueden hacer respuestas discriminadas a figuras geométricas como un triángulo o a fotos de personas. Pueden recordar cientos de imágenes individuales durante varios años. Todas estas son capacidades que se creen que poseen prácticamente todas las especies mamíferas y de aves. Las palomas parecen poseer también habilidades que creemos únicas, como aprender cómo volver de rutas de distancias enormes. No es lo mismo que la capacidad de orientación migratoria de otras aves, que siguen rutas más o menos fijas. En las palomas, su capacidad para volver a casa a través de grandes distancias muestra mucha más flexibilidad. Estos son hechos científicos bien demostrados, que se quedan cortos en comparación con la experiencia personal de tener contacto con ellas y ver por una misma su enorme belleza, personalidad e inteligencia. Insistimos en que durante siglos, quizás milenios, ellas han sido transmisoras no de enfermedades, sino de mensajes que a menudo han salvado muchas vidas. Insistimos también en que durante todo ese tiempo fueron también veneradas y respetadas. Ahora ya no las necesitamos como mensajeras y pasamos a despreciarlas. Quizás era este un buen momento para devolverles el favor y ser nosotras las mensajeras por una vez. Mensajeras de un mensaje muy sencillo y a la vez radical. Las palomas son maravillosas y merecen nuestro cariño, o al menos nuestro respeto. Las personas que las rescatan, cuidan y alimentan también son maravillosas y también merecen ese respeto. Igual que con su plumaje, que puede parecer al ojo poco atento un tanto gris y aburrido, pero que visto con atención desvela una gama de colores y matices irrepetibles, nuestras amigas, las palomas, regalan a quien las admira una fuente inagotable de belleza y fascinación. A freír espárragos, un podcast de animales por animales. Desde donde vienes, qué pachas, donde nos vamos. Los brazos juntamos, hermanos, las manos alzamos, el puño golpeamos, tu mente ardiente prendió de repente esa idea, la mecha, nosotras juntas, dinamita. ¡Ah! Antiespecismo, kriptonita. ¡Ah! Anticapitalista. Rap vivo, rap vegan, rap edad, rap que va siendo hora de sacar a la calle donde quiero divulgar. Arremetemos contra toda libertad, la maldita atrocidad. Martirizar y maltratar pequeños animales, grandes corazones. Pisoteamos y rompemos nobles intenciones. Amor destrozado, placer desmesurado, estómago desbordado, cadáver putrefacto en tu tracto por el acto exacto. Hablamos de comida, de la puta olla. Ya, estoy hasta la soga. Maldita la hora. Bendita conciencia, aléjate de mí. No te quiero aquí así. Estoy hasta la soga, maldita la hora, bendita conciencia, aléjate de mí, no te quiero aquí así. Pensando lo mejor, prefiero ser así, informado, traumatizado, contra ignorante, apático, rapeo y grito o muero. Ya no quiero veros, puta gente de mierda, nos cargamos el planeta y te fijas en dos tetas. No me quedo con tu cara, ya que todas enmascaran intenciones tope raras. Llévame a tu puta cama para no verte jamás. No vuelvas por acá si solo tienes que contar lo que te quieres comprar. A cambio de tu sueldo, tiempo muerto, muerto el tiempo. Nunca ha existido, recóndito hueco esquivo. No ante, solo espero por su bien que se ha adoptado y no comprado. Arrebatado de su madre desolada, múltiples veces violada, solo para complacer al capricho de tener un animal de compañía por no saber cada día soportarnos a nosotros. Tenemos que joderle la vida a otros. De la puta olla, ya, estoy hasta la soga. Maldita la hora. Bendita conciencia, aléjate de mí, no te quiero aquí así. Ya, estoy hasta la soga. Maldita la hora. Bendita conciencia, aléjate de mí, no te quiero aquí así. Para no parar de masacrar a millones de animales, nos queremos engañar solo para celebrar la maldita Navidad. La familia nos juntamos, engullimos y tragamos sufrimiento y gritos de dolor. El terror en sus ojos, eso es lo que veo yo. Nuestro cuerpo corrompemos, ser humano errante es un cementerio caminante. Las que estamos sustentamos al jodido empresario. Él se está forrando, matando inocentes. Y tú le estás pagando con nuestra puta ignorancia que cuesta jodidamente cara. Hola amigos, hoy vamos a entrevistar a Bárbara, presidenta de Mis Amigas Las Palomas. Primero le vamos a preguntar en qué consiste su asociación barra santuario Mis Amigas Las Palomas. Hola, buenas, muchas gracias por darnos voz. Pues Mis Amigas Las Palomas nació en 2009 como ONG legalmente constituida a nivel nacional. Encontramos nuestro primer pichón y no sabíamos bien quién era, qué necesitaba, y rápidamente en esta primera experiencia nos dimos cuenta del especismo que sufrían estos animales. Entonces abrimos esta asociación para la protección de los derechos de los animales y el medio ambiente, centrándonos en las palomas, que son las más desfavorecidas, y cubriendo por tanto con el conocimiento que su lucha nos aporta al resto de los animales que pudieran necesitarnos. También la protección de los hábitats es para nosotros muy importante y del medio ambiente en general. Entonces, bueno, pues lo primero que empezamos a hacer es una web de primeros auxilios para que todas las personas que se encontraran una paloma en apuro supieran cómo actuar, porque no había ninguna información y los veterinarios ni siquiera las asistían de aquella. Además, había un gran problema, sobre todo que sigue existiendo en Latinoamérica y otras partes del mundo, donde aún los veterinarios son más escasos. Después, enseguida, no tuvimos otro remedio que abrir la web, acabemos con el maltrato a las palomas, puesto que vimos que sufrían diversos tipos ocultos y no conocidos de maltrato, tanto en zona urbana como en zona rural. Y también ahí fuimos añadiendo luego otros tipos de maltrato a otros animales, como hacer denuncias y demás. Entonces, básicamente, primero nacimos como ONG de rescate de palomas que nadie quería auxiliar, que eso sigue siendo así hoy por hoy, y rehabilitación para su liberación posterior y que recuperen su libertad, y concienciación tanto de cómo atenderlas como de los maltratos que sufren. Después esto fue evolucionando a la necesidad de tener un sitio, un hogar permanente para las palomas y otros animales que no pudieran volver a ser libres, y ya surgió la figura de santuario. Entonces somos asociación de concienciación, tenemos también la sección de rehabilitación y liberación de fauna silvestre, y tenemos también la sección de animales no liberables, sean de la especie que sean, gallinas, codornices, palomas, etcétera, gatos, de todo en el santuario. Además, realizamos activismo de campo, con eso nos referimos, pues, por ejemplo, a realizar rescates in situ o realizar manifestaciones en contra del tiro de pichón o contra la matanza de cotorras, las que vayamos pudiendo por nuestra agenda y sean más importantes o menos cubiertas por otros colectivos. Y luego también tenemos el activismo administrativo, político y judicial, que con esto nos referimos a, sobre todo a las denuncias que interponemos tanto por vía administrativa por maltrato animal como por vía penal o también maltrato animal, evidentemente. Y el político nos referimos a nuestra agenda de reuniones con todos los partidos políticos y la administración para intentar acabar y hacer con el maltrato a las palomas y el resto de animales, hacer valer las leyes y que progresen. Bueno, Bárbara, para continuar y ser más dinámicos, quiero un ejemplo de cada una de las acciones que tenéis puestas en vuestra web para que todos podamos entender el ámbito y alcance de vuestra ONG. Por ejemplo, dime un ejemplo que te acuerdes reciente o no muy antiguo de activismo de campo administrativo, político y judicial. Vale, pues activismo de campo, el último, esta misma semana hemos ido a rescatar unas gallinas que estaban en un descampado urbano en Madrid. Ya sabéis que en general en terreno no rústico no se pueden tener aves de corral, en este caso gallinas. Allí habían sido abandonadas hace más de un año varios gallos y gallinas. ¿Qué ocurrió? Que entonces llega el conflicto vecinal, puesto que los gallos cantan a cualquier hora, eso la gente lo tiene que saber, no cantan por la mañana, cantan todas las horas y de noche también. También al haber animales, pues hubo gente que les daba de comer y entonces no es que aparezcan las ratas, porque las ratas viven entre nosotros, pero entonces se hacen más visibles y empezó a haber pues una guerra de detractores de las gallinas versus amantes de las gallinas. La administración, como siempre, en sus centros de protección animal y resto de espacios que dispone para los animales de compañía y poco más abandonados, pues no actúa. Entonces ya con miedo a que les pasara algo, a que el supuesto dueño que nadie las ha querido reclamar siguiera, como intuíamos, comiéndoselas y demás, explotándolas en realidad, aunque estuvieran ahí tiradas, pues hemos procedido a su rescate para que salgan de peligro y de la explotación encubierta en la que se hallaban ahí en medio de la ciudad, y que para que si la administración las cogía no las hiciera nada malo al ser simplemente gallinas y no perros o gatos. Entonces, bueno, pues ya los hemos capturado. Ha sido muy duro, por cierto, perseguir gallinas y gallos no es tan fácil como parece, además estaban en unas vías del tren, lo cual lo complica todo más. Bueno, no me enrollo, siguiente, pues un caso administrativo, la última denuncia que llevó ayer la respuesta, por ejemplo, de una malla instalada por el Corte Inglés que se ha convertido en sumillero de muerte por atrapamiento de palomas que quedaban enganchadas. La administración ya nos ha respondido que ha procedido a abrir un expediente y a pedir acciones inmediatas contra esta entidad para que lo solucione, lo repare y jamás pueda quedar una paloma atrapada, y que si quedara, por supuesto, la liberen de inmediato para que no haya bajas, muertes. Sobre el activismo político, pues se me ocurre nuestra última reunión, fue con Más Madrid hace un mes y medio o así. en el que expusimos todos los puntos considerábamos importantes que no podían quedarse fuera de la agenda de protección animal y medio ambiente. Y sobre el activismo judicial, la última denuncia que hemos interpuesto es el caso de los pollitos de Barajas por el Código Penal, en la que ya sabéis que el octubre del año pasado se quedaron en Barajas 14.000 pollitos broiler atascados esperando la muerte, y ha sido un caso terrible del transporte de animales vivos, y este es el que ahora tenemos en curso. Y hasta aquí. ¿Qué más preguntas tienes? Bueno, ¿qué es para vosotras la rehabilitación de fauna silvestre? ¿Hasta dónde abarcáis? ¿Qué tipo de animales rehabilitáis? Claro, esto es una pregunta muy interesante, puesto que lo primero que la gente tendría que conocer, que no todo el mundo lo sabe, es qué significa fauna silvestre, qué significa doméstica, qué significa de compañía. Vamos a resumir brevemente que la fauna silvestre es la que vive en el medio natural, viva no cerca del hombre, pero que no se cría en cautividad y no depende directamente de las personas, pues como puedan ser los ratones de campo, las águilas, los erizos, en fin, fauna silvestre, ¿vale? Nada que ver con la doméstica o de compañía. Doméstica, se viene a entender, pues tristemente, pues el ganado, por ejemplo, ovejas, cabras, vacas, y de compañía, pues ya estaríamos con los que viven más habitualmente en el hogar y que son a los que más derechos se les confiere por parte de los hombres, que son perros, gatos, hurones y similar. Entonces, rehabilitación de fauna silvestre significa que tú encuentras un ave, por ejemplo, herida y la vas a rehabilitar, es decir, vas a darle todo lo que necesita veterinariamente, físicamente, mentalmente, etcétera, para que pueda volver a ser libre y seguir su vida aunque haya sufrido este accidente. En este país, no sé si sabéis que en cada provincia aproximadamente hay un centro de rehabilitación de fauna silvestre que se llaman CRAS o CREA, autonómicos. Sin embargo, pues son especistas y mucha fauna silvestre no tiene cabida en ellos. Suelen dar cabida a las especies de protección especial, pero sin embargo las especies de protección básica, como puedan ser las palomas bravías, torcaces, tórtolas, mirlos, gorriones, dependiendo del criterio particular de cada centro, porque además no es homogéneo, pues no pueden llevarlas ahí los ciudadanos a que con nuestros impuestos también se las rehabilite y se les dé otra oportunidad. Y a eso es a lo que nos dedicamos, básicamente a rehabilitar y dar oportunidad a lo que los centros de rehabilitación de fauna silvestre rechazan de manera masiva. Pero en Madrid sí que hay más de un centro, ¿no? Uno público y dos privados. Bueno, Madrid somos una excepción, es el que contamos con dos centros privados, también las asociaciones, que son Grefa y Brinzal. Ellas como asociaciones pueden hacer lo que quieran con sus admisiones, es decir, ellos son menos especistas que el público, que está en tres cantos, pero aún así siguen sin admitir, por ejemplo, las palomas bravías. Como asociación privada pueden ellos tener el criterio de admisión que quieran, sin embargo el público pues no debería ser así y admite lo que viene a considerar que le interesa o le parece importante rehabilitar. Entonces, mis amigas las palomas, venís a rehabilitar fauna silvestre por los motivos que sean, si no puede ir al centro o por la especie, y principalmente centradas en qué especies, pues en las que menos ayuda reciben, que son las columbidae, que estos son palomas bravías, tórtolas y torcaces. Pero yo he visto también perdices en nuestra web. Sí, también nos centramos en especies que sean catalogadas por la administración como cinegéticas, puesto que normalmente, por ejemplo, perdices, codornices, cuando ingresan a estos centros se utilizan de presa viva o no se las asiste. Y bueno, y también evidentemente casos donde no vaya a haber esfuerzo por parte de los centros, como puedan ser alas rotas, enfermedades infecciosas o desnutrición, que muchas veces son sacrificio directo, pues si hay un gorrión en esa tesitura, que sabemos que sus oportunidades son un 1% del centro de rehabilitación, pues intentamos darle paso para que no lo sacrifiquen y porque no van a hacer el esfuerzo que requiere ese individuo. Bueno, vale, muy bien. Creo que me ha quedado claro lo que es la rehabilitación de fauna silvestre en mis amigas las palomas. Bueno, cuéntame por qué os autodenomináis santuario multiespecie, porque solo tenéis palomas. No solo tenemos palomas. Las palomas se tienen o no se tienen. No son de nadie. Las palomas, los animales del santuario viven en el santuario, pero no son de nadie. No consideramos que sean nuestros. Tenemos efectivamente palomas que no pueden volar, ciegos y demás, que no son liberales y viven en instalaciones aparte para que estén seguros. Luego tenemos palomas evidentemente con vuelo libre, que hacen lo que quieren. Luego también tenemos grupo de perdices, de codornices, grupo de rescate de gallinas, También hemos hecho hueco a las tortugas de agua, que se abandonan mucho los estanques públicos y ya sabéis que si los coge la administración las matan. Entonces también tenemos instalación de invierno y de verano para las especies exóticas invasoras de tortuga. Y básicamente, evidentemente, como todo santuario o refugio que se precie, perros y gatos, que nunca pueden faltar. Y básicamente vamos haciendo hueco a lo que podemos, tanto por instalaciones, que para nosotros la calidad en la asistencia es fundamental, es decir, si no podemos asistir a una especie, quizás le vamos a poder dar un tránsito, pero no vamos a poderla mantener de manera permanente en el santuario, y para nosotros asistirlo adecuadamente es que la instalación sea adecuada, exista el conocimiento para tratarlo, en fin, pueda recibir una calidad de vida adecuada. Hoy por hoy no podemos asistir otro tipo de animales, por ejemplo, si nos entra un murciélago, pues le podríamos dar un tránsito para estabilizarle, alimentarle y demás, pero lo llevaríamos a un centro de rehabilitación de fauna silvestre donde sé que tiene las instalaciones adecuadas para su posterior rehabilitación, no solo su estabilización inicial. Otros animales igual, cuando encontramos, por ejemplo, una oveja, como nosotros de momento no podemos atenderla de manera permanente, evidentemente la podemos asistir veterinariamente, etcétera, etcétera, pero después necesitaremos, mientras nosotros no podamos ofrecerle un espacio adecuado, buscarle otro hogar. Entonces, hoy por hoy tenemos estas especies bien conocidas, bien asistidas y a las que le podemos dar la calidad suficiente y son las que nos estamos centrando, puesto que además el resto de santuarios son las especies a las que menos cabida les dan. Esto nosotros lo achacamos básicamente porque son especies que generan menos empatía y menos ayuda social y económica, por lo cual pues no suelen tener hueco en otros santuarios o refugios. Bueno, y cuéntame un poco sobre qué consideráis concienciación en Mesa de las Palomas. Bueno, pues concienciación es muy amplio. Si entráis en la web podéis ver un montón de campañas, pero básicamente venimos a desmontar los mitos, por ejemplo, que se han generado en torno a las palomas, el concepto plaga, que deterioran los monumentos, que transmiten enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces intentamos concienciar sobre las bondades y verdades de los animales que tenemos. También, por ejemplo, nos entran muchos ratones de campo, musculus o silváticos, y también intentamos concienciar de que no se les puede poner trampas de pegamento, venenos, que implica lo maravillosos que son, cómo se puede hacer. Siempre intentamos, cuando hay un conflicto animal-hombre, ¿no?, que es muy habitual porque el hombre está por todas partes invadiendo el planeta, pues normalmente las personas pues tienden a intentar matar, anular a esos individuos que les puedan estar causando una molestia. Por eso siempre, en nuestra parte de concienciación, generamos, sea con gaviotas, palomas, roedores, tortugas, lo que sea, una opción ética con unos costes y una complejidad razonables para no tener que llegar a acabar con la vida de ningún individuo por el mero hecho de que el hombre no sea capaz de coexistir y se salten los derechos que tienen estos animales. Y esa es una de nuestras vías principales de trabajo, generar planes de gestión ética para las especies que vayamos viendo que hay conflicto y que están pagándolo con su vida. Bueno, ¿y por qué os consideráis en Mis Amigas las Palomas antiespecistas? Bueno, el término antiespecismo resulta que hay tesis por ahí de muchos colores y modelos, sin venirlo a definir, para nosotros es que tengas en consideración a los animales independientemente de su especie, que no les discrimines por su especie. Entonces, en general, hemos visto que las personas que rescatan una paloma, no digo solo dar un aviso, sino rescatar, tienen un nivel de conciencia hacia todos los animales diferentes del que trata de manera distinta, por ejemplo, un gato, un perro, que lo que pueda ser una paloma. Entonces, para nosotros es muy especista, pues, rescatar un perro en apuros, pero no rescatar una paloma o una gallina. Es similar, pues un ejemplo muy claro lo vemos pues a veces con los roedores. Nuestro último ingreso ha sido una rata negra, que era una cría, que todavía está en la enfermería. Y bueno, pues la estamos rehabilitando para su posterior puesta en libertad. Intentamos grabarle algún vídeo, ver que la gente vea lo maravillosísima y preciosísima que es. Y que quite este especismo de... Es un poco como lo de comer animales, o sea, puedes amar a un perro y comerte a la vaca. Bueno, pues el especismo de que hay, de cuánto esfuerzo, ayuda, empatía y recursos le vas a dedicar a una especie y no a otra, sobre todo cuando te la encuentras en tu camino y le tienes que ofrecer ayuda, es escandaloso. Entonces nosotros procuramos, esperamos y creemos que somos bastante especistas, si bien siempre, antiespecistas, si bien siempre nos han comentado que uno siempre, quiera o no, tiene algo de especismo en su interior. Intentamos que sea lo mínimo posible y no discriminar a ningún animal que esté en nuestro camino. Bueno, vamos a seguir hablando de las palomas. Primero quería que nos aclararas, Bárbara, si las palomas son las que cohabitan en las ciudades, la rock pigeon, son palomas, son aves silvestres o son domésticas. Vamos a intentarlo, siempre hay mucha confusión con esto. No lo decimos nosotras, lo dice la Convención Europea, y las palomas urbanas libres son palomas aves silvestres. Por mucho que a veces se diga columba libia variable doméstica, no son animales domésticos. El passer domesticus, el gorrión común, no es doméstico. Entonces tenemos que tener muy claro que aunque haya aves urbanas que vivan de manera permanente en las ciudades, como son las palomas, que son las que más se ven, pero cada vez más torcaces o gorriones, o demás, que además van asumiendo un poco más la cercanía al hombre, puesto que van viviendo en la ciudad y lo toman como residencia permanente, ya que en el campo además tienen muchos problemas y muchas deciden hacerse sedentarias. Por el hecho de vivir en la ciudad no son domésticas, son silvestres y a todos los efectos ante la ley son aves silvestres. Claro que los gorriones que tienen los parques son gorriones silvestres, igual que la paloma, que el hábitat no está determinando si es un animal silvestre o doméstico. Efectivamente, entonces vamos a encontrar palomas rurales y palomas urbanas, y todas silvestres. Ellas son silvestres, pero si bien, ¿qué ocurre? Que también encontramos palomas de compañía, que son las que el hombre tiene y cría y tiene en el hogar. Estas son, en general, las palomas de raza, como puedan ser de exposición, colipavas y demás, por su aspecto físico, que viven en palomares, o las palomas federadas, que son las de competición, sean mensajeras para el tema del maltrato en carreras, o las que se tienen para los palomos deportivos, que son buchonas y similares. Entonces podemos tener palomas de compañía, que son unas razas que ha potenciado el hombre desde la paloma bravía original silvestre para tenerla en el hogar, en palomares y demás, y luego tenemos las silvestres libres. Entonces, cuando llegamos a un centro de rehabilitación diciendo que me he encontrado una paloma y te dicen que son exóticas, perdona, no son exóticas, son autóctonas como la que más, es que son domésticas, no le doy paso porque es doméstica, perdona, es silvestre, es que tienen enfermedades, perdona, como el resto de aves y fauna silvestre que estaban metiendo en tu centro. Entonces son excusas que a veces nos ponen los de los centros de rehabilitación cuando te cogen el teléfono y te dicen la primera tontería que se les ocurre decir por teléfono. Sin embargo, los ciudadanos desconocedores de la verdad, pues luego van pensando que las palomas son exóticas, como si de un loro se trataran, y un largo etcétera, que está esto todo falso. Bueno, y al respecto de la demonización de las palomas, sobre todo quería que nos aclararas por qué la gente piensa que las palomas son una plaga o que transmiten enfermedades. ¿Nos puedes desmontar estos mitos? Pues efectivamente las palomas no son plaga, puesto que todos sabéis que para ser considerado plaga necesitas ser una especie de aparición repentina que cause graves daños a la salud o materiales. Efectivamente las palomas llevan viviendo y conviviendo con el hombre en las ciudades desde el inicio de las mismas y no causan ninguna enfermedad por su existencia, sino a las pruebas me remito. Entonces, ¿por qué se las denomina plaga? Pues últimamente este concepto que se usa muy a la ligera se utiliza para denominar a todo animal que moleste o cause un problema de convivencia. Plaga suele asociarse al número y aquí otro de los datos que nos pueden hacer pensar que efectivamente las palomas no son plaga, porque palomas en este país, paloma bravía, tenemos 6 millones de palomas bravías y sin embargo de gorriones, pese a su declive, hoy por hoy tenemos 100 millones de gorriones. Entonces, si tuviéramos que hablar de qué ave es más abundante, aunque se vea menos, tanto en peso como en número de individuos, pues es, por ejemplo, el gorrión. Entonces, podríamos entonces estar hablando todos de que el gorrión es una plaga y no lo hacemos. Entonces, se utiliza este concepto de plaga para también justificar un negocio que lleva 30 años en curso, que es ganar dinero matando animales por ciertas empresas que se denominan de control de plagas. Entonces, podemos ver claramente que la columba libia, la paloma bravía, no se ajusta al concepto clásico de plaga, porque no es una aparición masiva ni repentina de animales que cause menoscabo importante a la salud o a la economía, y vemos cómo el término de plaga se ha ido modificando para ajustarse a eliminar animales que puedan producir molestias o problemas de cohabitación directamente y para seguir llenando los bolsillos de las empresas de plagas. Pero no nos has comentado por qué es falso que las palomas transmitan enfermedades. Pues hoy por hoy y desde el principio de los tiempos, las palomas han demostrado con su existencia en las ciudades que no son un problema real de salud pública. ¿Por qué? Puesto que no hay al año, desde hace 30 años, tanto a nivel nacional como por la Organización Mundial de la Salud, que así lo certifica, casos de contagios de enfermedades por palomas. Entonces, evidentemente, si aunque tengan sus enfermedades, como todos los animales, no las transmiten al hombre, es muchísimo más probable contraer una enfermedad de un mamífero, como puedan ser perros y gatos, que de las aves. Además, tendría que haber unas circunstancias especiales. Normalmente, cuando las aves transmiten enfermedades es porque se mantienen, por ejemplo, como en las industrias, hacinadas y por números muy elevados, conviviendo en el tiempo, por ejemplo, los operarios de manera todos los días en condiciones insalubres. Esto no ocurre con las palomas. Entonces, en realidad, no suponen ningún riesgo para la salud pública, puesto que no lo son, pero es que además está demostrado porque no hay casos anuales reportados desde hace 30 años y todos sabemos que convivimos con las palomas de manera muy estrecha en las ciudades. Así que al final postre es una excusa que ponen los ayuntamientos y demás para seguir perpetuando la masacre de palomas con dinero público, porque está claro que de un lado o de otro son sus amigos los que van a ganar dinero matando animales. Si uno investiga un poco más y profundiza en el término de las zoonosis, evidentemente van a empezar a saltar muchas más zoonosis, las primeras, pues por ejemplo, por los loros mascota, por mascotas en casa, que la convivencia es estrecha, y otro tipo de enfermedades, y evidentemente la paloma va a quedar relegada al último sospechoso, y bueno, no es por criminalizar otros animales. El primer animal que transmite enfermedades al hombre es otro hombre, evidentemente, porque las comparte perfectamente y la transmisión es muy estrecha y muy sencilla. Bueno, ahora hablemos de las campañas que tenéis abiertas para firmas en Change.org. Cuéntanos algunas de las campañas más importantes. He visto que tenéis más de 30 campañas abiertas desde hace muchos años. Cuéntanos las más importantes. Pues la última que hemos abierto es la de Tórtola Europea Protegida. La tórtola europea se encuentra en declive poblacional evidente y por la caza, ya que es especie cinegética, y por la no protección de su hábitat. Es un reclamo que lleva haciendo Europa al Reino de España desde hace muchos años. En el último Comité de Biodiversidad se incluyó la protección del lobo, que todavía no se ha materializado, pero sin embargo, por votación de las comunidades autónomas, se quedó fuera la tórtola europea. Y sin embargo, pues esto es algo que tiene que cambiar, puesto que su declive y riesgo de tender hacia la extinción es evidente. Es una de nuestras campañas para exigirle al Ministerio de Transición Ecológica que por fin la incluya como protegida, ya que cumple todos los criterios para serlo. Lamentablemente, solo se protegen las especies cuando empiezan a ser escasas o tener muchos problemas. Otra de las campañas que tenemos, la permanente y una de las más importantes, es la captura de palomas urbanas, prohibirla. Esto significa que ya sabéis que muchos municipios de este país se capturan con redes o con jaulas trampa palomas urbanas para luego su posterior sacrificio u otro uso malo para ellas, como puede ser el tiro de pichón, experimentación, cotos de caza, cetrería, es decir, darles una muerte derivada. Esto es absolutamente ilegal según la normativa, pero se realiza puesto que prima más el dinero que van a ganar las empresas de control de plagas que los derechos de la fauna silvestre. También tenemos la campaña, también muy importante, sobre la prohibición del tiro de pichón y prácticas similares. Con prácticas similares nos referimos a la otra ave que está siendo tiroteada, que es la codorniz. Estos son aves que salen directamente de una granja para su posterior disparo, sea a mano o a tubo o a máquina. Es una aberración, puesto que nos caza y nos deporte, simplemente un delito. Y es una campaña que tenemos abiertas para erradicar esta práctica en nuestro país, que es el último de Europa que queda y el sexto en el mundo que queda por prohibirlo. También tenemos la campaña sobre prohibición del uso de palomas, perdices vivas y otros reclamos en la caza. ¿Esto qué significa? Que se utilizan animales domésticos bajo el dominio del hombre para hacer reclamo de aves silvestres para su posterior disparo. Las más conocidas son las perdices de reclamo, que ya sabéis que vienen jaulas tamaño folio, tamaño cuerpo de perdiz toda su vida, y cuando se acercan sus congéneres son disparados, pero también se utilizan otras aves de reclamo, como pueden ser las palomas o los patos, y es un maltrato físico, psicológico brutal, que además está no tiene ningún control por parte de la administración. También tenemos otra campaña que os sonará después de lo que hemos hablado, que es acabar con el especismo en los centros de rehabilitación de fauna silvestre. Como hemos visto, los centros de rehabilitación de fauna silvestre en nuestro país entra la admisión está limitada a las especies que os consideren importantes o que le apetezca al gestor de turno que esté en ellos. Esto no ocurre en el resto de Europa, donde todas las especies de fauna silvestre tienen cabida y son rehabilitadas. Otra campaña muy importante es la prohibición de la caza masiva y sembrada al vuelo. Esto que implica que muchas veces se consiente la masacre con cebaderos ilegales de palomas, sean bravías, torcaces, tórtolas, en nuestro país y además después de haber soltado, por ejemplo, aves de granja, y es una barbaridad que también solo ocurre en nuestro país. Y otra de nuestras campañas, que quizás no conozcáis, es acabar con el maltrato de las palomas federadas. Con palomas federadas nos referimos a aquellas que están participando en lo que el gobierno considera un deporte, como puedan ser las palomas mensajeras o las palomas de colomicultura para las peleas de palomas. Esto es en ambos casos una forma de maltrato terrible y tampoco regulada. Y bueno, estas son una de nuestras campañas. Si queréis ver el resto, podéis entrar a nuestro perfil del Change. Bueno, Bárbara, cuéntanos qué hacemos si nos encontramos una avería, caída del nido perdida. ¿Qué nos recomiendas? Hemos visto que en vuestra web tenéis muchos posts sobre primeros auxilios. Cuéntanos. Pues lo primero, si encontramos una avería o caída del nido, es asesorarnos de qué especie es, puesto que no todas van a tener el mismo grado de protección, como hemos dicho. Entonces, bueno, si en el caso concreto de las palomas, siempre os recomendamos acudir a un veterinario de exóticos, que es los que asisten a las aves, aunque sean aves autóctonas, puesto que hemos visto que en el centro de rehabilitación de fauna silvestre no los van a atender adecuadamente. Y si les dan paso, como puedan ser a las torcaces o tórtolas, que a veces sí que les dan cabida, pues el tratamiento que van a sufrir al ser aves comunes es muy, muy pobre y no nos va a garantizar quizás un proceso de rescate de libertad adecuado. Entonces, si es un ave como es la paloma bravía, torcaz o tórtola, recomendamos realizarlo de manera privada. En muchas ciudades ya empieza a haber grupos de rescate, voladeros de preliberación y demás. En internet, además en YouTube, tenéis todos los vídeos de cómo alimentar, de casi todas las tesituras de los que os vayáis a encontrar para palomas. Luego, sobre si nos encontramos otras especies de aves, pues evidentemente, si verificamos que son especies de protección especial, podremos ir al centro de rehabilitación de fauna silvestre sin tanto miedo, puesto que en principio las van a tratar adecuadamente. Y si son aves comunes, pues ya tenemos la tesitura de que no sabemos lo que va a ser de ellas, sobre todo en lo referente a desnutrición severa, infecciones graves o a las heridas fracturadas. Entonces nos estás comentando que si nos encontramos un huérfano, por ejemplo, tenemos que valorar la especie. Si se trata de paloma bravía, no iremos a centro de rehabilitación porque no nos la van a aceptar. Ahí el especismo. Si se trata de otro tipo de paloma, como pasa un zurito, torcazo, tórtola, u otro tipo de huérfano, como pasa un gorrión, un mirlo, demás, no aves de protección especial, tendremos que valorar si la llevamos allí en función de lo pachucha o no que esté el huérfano. Si es un simple huérfano, puede que le vaya bien. Si tiene alguna lesión o enfermedad, lo más probable es que no le den ninguna la atención que necesite y muera. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que llevamos o dejamos de llevar al centro de rehabilitación y de las consecuencias que eso tiene por nuestra parte. Siempre podemos, ante la duda, cuando nos encontramos un huérfano o cualquier ave en apuros, porque una ave que está en el suelo y podemos coger, siempre hay que rescatarla, porque si no, no la podríamos coger, no estaría en el suelo. No nos cuesta nada, nos cuesta poco dinero, que merece la pena ir al veterinario a esa primera consulta para saber qué podemos hacer con este animal. Claro, el veterinario nos asesorará, oye, está bien de alas, no parece enferma, puedes llevarla al centro, es esta especie. Sí que hay que tener cuidado porque en palomas, en pichones, pichón caído es pichón recogido, puesto que las palomas salen preparadas del nido. Sin embargo, ya sabemos que en otras aves hay aves que salen del nido sin estar listas, que se llaman volantones, y sus padres los cuidan unos días en el suelo. Ahí tenemos además que valorar si estamos ayudando secuestrando, si de verdad necesita ayuda, porque hay una colonia de gatos, porque se ha perdido, porque se le ve pachucho. Bueno, ahí hay que hacer una cierta valoración, porque no en todos los huérfanos es polluelo caído, polluelo recogido. Hay que tener un poco de asesoramiento en esa materia. Bueno, cierto es, si vienen todos los adultos, ave caída. Ave recogida, sí. Un adulto en suelo. Se va a dejar coger que esté bien. Claro, no, un adulto en suelo de cualquier especie, pues hay que recogerlo. Vale. Bueno, ahora te quería preguntar sobre cuál es tu experiencia o vuestra experiencia con los centros de recuperación de aves oficiales, por ejemplo en Madrid, ya que estáis en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Pues no vamos a negar que es una experiencia bastante nefasta. El centro oficial de Madrid es fatal, que como suele ser en general el de cualquier provincia. Entonces, normalmente, si miras las estadísticas anuales de estos centros, pues les entrarán en general 1.500 animales, de la cual la tasa de liberación viene a ser como en torno a un 20%, la tasa de sacrificio o no recuperación es elevadísima. Sin embargo, si te fijas en centros privados, como pueda ser el nuestro, o Grefa y Brinzal, pues en lugar de entrarle 1.200 animales, pues por ejemplo a Grefa le pueden entrar 6.000, que es bastante más. Y su tasa de liberación quizás sea el 50% más. Además, por ejemplo, en Misiones de las Palomas nuestra tasa es el 95%, es decir, no sabemos qué puede estar fallando en otros centros de rehabilitación para que la tasa sea tan baja. Bueno, si bien no entran 6.000 animales... No entran, evidentemente, pues no tenemos los mismos recursos ni parecido, pero todo ave que entra va a recibir todos los tratamientos que necesite. De ahí yo entiendo, y también la alimentación adecuada y tal. Otro tema que tenemos muy importante en estos centros es que no es solo, normalmente uno piensa que alimentar un huérfano, que es lo más habitual, es lo más importante, pero no, el del rescate a la libertad hay muchas etapas, cada especie va a necesitar su protocolo del rescate a la libertad en todas esas etapas, es decir, alimentación adecuada, luego el housing adecuado, luego los voladeros adecuados y luego un punto muy importante es cuándo se libera, si pronto, tarde y dónde, qué especies necesitas liberarlas en grupo y cuáles pueden ir de manera independiente. Normalmente los centros de recuperación de aves oficiales solo se realizan protocolos para especies que ellos consideran importantes, como puedan ser las rapaces u otras protegidas. Entonces tú sacar adelante, imagínate, un huérfano de gorrión para luego liberarlo tarde y mal o un largo etcétera, pues que también hay que considerar qué opciones de supervivencia le estás dando a ese animal una vez que lo liberas. Es muy importante y eso nos está cumpliendo en los centros de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, en el 20% que pudiéramos decir de éxito de rehabilitación, en cifras, que se añada, por ejemplo, en el CRAS de Tres Cantos, ese 20% de éxito de liberación, que desde mi punto de vista es súper bajo, no está considerando si ese animal va a sobrevivir una semana después de esa liberación. Es decir, es solo la liberación, no sabemos si la liberación se ha hecho en el momento adecuado, en el ecosistema o sitio adecuado, ni con el protocolo a fin de cuentas de la especie adecuada. Así que hablamos de un porcentaje en datos de supervivencia y liberación sin saber cuánto de adecuada ha sido del rescate a la libertad. O sea que las cifras son malas y pueden incluso ser peores. Bueno, ahora me haré la tesitura de que me he encontrado un pichón huérfano, he conseguido alimentarlo o curarlo si estaba herido, que ya nos has comentado que, en general, poniendo un poquito de amor, la etapa más fácil dentro de la orfandad es la alimentación. No la más o menos importante, sino la más sencilla. Pero claro, luego llega el momento de volverla a liberar. ¿Cómo sé cuándo? ¿Cómo es el lugar? ¿Hay algún caso en el que haya que tenerlas en libertad o semi-libertad? ¿Qué nos cuentas? Bueno, este es un tema muy complejo. Para el tema del rescate de libertad, de nuevo, tenemos todas las etapas detalladas en bloque y una por una en YouTube, sobre todo para las palomas bravías, tórtolas, torcas y cisuditos, pero también para gorriones y alguna especie común. A ver, una vez que conseguimos rehabilitar, por ejemplo, vamos a dar a las palomas una paloma adulta, en general los adultos van a volver al sitio donde los hemos encontrado para que sigan con su familia, sepan dónde dormir, dónde comer, si no es un sitio horroroso como puede ser el centro de una ciudad mugrienta. ¿Pero van a volver solos? No, nosotros los vamos a llevar. ¿Cuándo? Evidentemente, si yo me encuentro una paloma y me la llevo a 20 kilómetros de su casa, pues luego la voy a devolver cuando esté con un peso adecuado y totalmente rehabilitada para volverla a devolver su libertad. Si yo me encontrara una paloma adulta con la pata rota, entonces, ¿qué hago? ¿La recojo, la custodio, la llevo al veterinario, me dice lo que la pasa, la medico, la alimento y cuando pasan 4 o 6 semanas y la voy a liberar? Porque está ya perfectamente donde la libero. ¿En su casa? Porque es un adulto. un adulto en su casa porque va a volver con su familia. ¿Pero hay algún caso donde un adulto no haya que liberarlo en su hogar? Pues sí, esto sobre todo atañe a las grandes ciudades, donde los centros de la ciudad son puro cemento. Y vamos a nosotros mismamente denotamos que hay unas poblaciones de palomas con muy mal estado de salud y muy deterioradas por vivir en ese estrés del cemento, de los coches y pocos recursos. En ese caso podríamos reubicar siempre en la periferia urbana a ese adulto y él va a decidir si vuelve a su casa o se queda en el nuevo entorno que no conocía. Y va a decidir, pues este parque con esta bandada, pues la verdad es que me gusta más que mi hogar, no voy a volver porque las palomas saben volver a casa. Entonces, para reubicar un adulto que no quieras liberar en solo, entre Sol de Molina, en barrios extremadamente hostiles, donde vemos que las palomas tienen una esperanza de vida mínima, que no alcanza el año o los dos años, tenemos que hacer un protocolo de readaptación de ese adulto en un parque periurbano. Al resto de los adultos, una vez recuperados, los podemos devolver a su barrio, barrios que no sean tan céntricos y tan hostiles. Entonces, ¿y qué pasa con los pichones? Pues los huérfanos siempre vamos a poder decidir, también así como con los juveniles jóvenes, no juveniles, casi adultos, nosotros vamos a elegir el mejor sitio para ellos. Las palomas en general tienen un radio de acción de unos 5 kilómetros, entonces si nosotros encontramos un huérfano en una zona de la ciudad que nos parece horrorosa, no porque a nosotros no nos guste, sino porque veamos que las aves de esa zona pues no tienen una buena calidad de vida, pues vamos a buscar una zona más adecuada. Esto suele ser en entorno periurbano. Nunca vamos a liberar en el campo por un motivo muy sencillo. Lo primero, las bandadas de palomas en el campo están muy dispersas. Y el siguiente motivo fundamental es que todo el campo en este país es un gran coto de caza. Y una de las piezas fundamentales más disparadas en este país son las palomas. Entonces, nunca vamos a liberar en el campo, tanto porque la paloma, el juvenil rescatado o huérfano, no va a encontrar la bandada de manera adecuada, como que va a recibir un disparo esa temporada. Entonces, vamos a irnos a la periferia urbana, que suele ser zonas más arboladas, donde también hay alimentadores, donde hay parques con agua, zonas más saludables para las aves, que no es el centro de la ciudad. ¿Y por qué entonces nos ha quedado claro la periferia urbana, no campo y tampoco claro, centro de ciudad? Pero para poder hacer eso, el huérfano lo tenemos que adaptar a ese nuevo sitio, es decir, lo vamos a llevar varias veces en el transportín para que conozca el entorno, no se asuste cuando vea el sol, vea las palomas, vea los ruidos, o sea, adaptarlo a ese sitio para que se quede en el sitio que hemos escogido, porque si no va a salir con un miedo brutal y va a acabar en cualquier sitio solo. Entonces, un huérfano general no se va a liberar donde lo encontré. Voy a buscar un parque periurbano adecuado donde voy a hacer el protocolo de suelta, pero claro, porque no lo voy a liberar en el campo, porque lo cazan, porque las palomas están dispersas y porque si no encuentra, no tiene bandada ni familia, no va a poder sobrevivir. Entonces lo voy a soltar en un parque periurbano haciendo el protocolo. Pero ¿cuándo lo voy a soltar? ¿En qué momento de su vida? Bueno, pero antes de eso quería remarcar que además que ocurre en el centro de las ciudades, la captura urbana, la captura de palomas para su sacrificio suele ocurrir en el centro de las ciudades, que es donde más quejas hay porque está todo muy comprimido y problemas de cohabitación. Ahí es donde las empresas de control de plagas capturan de manera sistemática cada 6 meses las palomas. Evidentemente, si las sueltas en el centro, ¿para qué? Aparte de no tener una muy buena vida porque hay unos recursos muy limitados, también va a ser capturada y sacrificada. Entonces no vamos a querer eso, vamos a no liberar donde se esté capturando palomas para su sacrificio. Entonces nos queda claro que cuando encontramos un pichón huérfano, no vamos a liberarla en la ciudad, en la parte céntrica, ni tampoco en el campo. Vamos a buscar un parque periurbano, pero ¿cuándo vamos a liberar a nuestro amigo? Siguiendo el protocolo siempre de preliberación, que está todo detalladísimo en la web de YouTube de Mis Amigas las Palomas. ¿Y en la web qué edad? Pues la edad que hemos visto no nos la hemos inventado. Podrías decir, bueno, pues cuando sale del nido a las 6 semanas, lo he encontrado con 3 a las 6 o más adelante. No, pues nosotros con la experiencia hemos visto que la tasa de supervivencia más alta es cuando se liberan los huérfanos en torno a los 3 meses y medio, ya vacunados de paramixovirus, anillados con el teléfono de alguien que si vuelven a entrar en tener un problema, enferman, se lesionan y demás, nos puedan llamar para volverle a ofrecer esta asistencia, o que si bien cae en una empresa de control de plagas, no la sacrifiquen, porque esto, puesto que está aún más prohibido matar animales con supuesto comillas dueño humano. Entonces, en torno a los 3 meses y medio es cuando la paloma está preparada física y mentalmente para ser liberada, porque una vez que es huérfano, ya no es como un huérfano que a las 6 semanas sale del nido y se va con su bandada e intenta sobrevivir a las primeras semanas, que es lo más difícil. Se encuentra solo ante la vida, entonces no lo vamos a liberar como si saliera del nido. Vamos a esperar más tiempo para que su cuerpo y sistema inmune estén más desarrollados, no sea tan susceptible a enfermedades y no necesite tanta alimentación, porque ya ha pasado la fase de crecimiento más importante. Además, su mente está mucho más avispada de cara a reaccionar ante los peligros, ver un perro y salir corriendo, etcétera, etcétera. Y bueno, sí que sería importante que no se les pase el arroz, entiendo yo. Evidentemente. El arroz al cuarto mes es bastante ideal, pero ¿y qué pasa? Hay gente que decide que tiene un año una paloma en su casa, no se le pasa el arroz. Hay un punto en el que sí, los animales dejan efectivamente. De ser animales, se mascotizan. Se humanizan, se mascotizan, y lo que no puedes hacer es tener un animal en cautiverio un año y luego decidir que lo vas a liberar. Evidentemente se te pasa el arroz, se le pasa el arroz y su mente empieza a dejar de ser elástica y ya se ha acostumbrado demasiado tiempo a estar en cautiverio. Ahí tampoco puedes liberar animales humanizados o que no tengan las habilidades adecuadas, puesto que no va a sobrevivir, puesto que lo has tenido en cautiverio demasiado tiempo. Entonces, recordamos que además cuando vas a liberar un ave, lo que la tienes es aislada de hombres, aislada de animales de compañía que puedas tener en el hogar, puesto que lo que quieres es que siga manteniendo sus instintos salvajes, se adapte a la climatología para ya después liberarla. Y si tenemos entonces un pichón de torcaz o blavío o zurito o de tórtola, ¿sería conveniente para que no se impronte adoptar, por ejemplo, preguntando a nuestro veterinario o en los grupos de Facebook, otro huérfano para que hagan hacer todo el proceso de rescate de libertad en comunión y que estén juntos? Sí, muchos rescatistas encuentran un huérfano y siempre les decimos, busca otro huérfano o te traspasamos otro huérfano, puesto que siempre es mejor rehabilitar 2 palomas, 3 palomas, 7 palomas que rehabilitar una, ocupan el mismo espacio y casi los mismos recursos. Y para ellos es muy importante, puesto que socializan y a nosotros también nos quita la carga de que ese animal normalmente cría está solo, y eso también es una presión psicológica para la persona muy grande, puesto que ninguna cría de ninguna especie suele querer estar sola y busca la compañía del hombre o del que tenga más cerca. Entonces siempre vamos a intentar hacer el esfuerzo de reagrupar huérfanos, sean de paloma, sean de gorrión, sea de zurito, sea de torcaz, para que tengan más opciones de ser liberados de nuevo con éxito. ¿Y qué pasa si al final se le ha pasado el arroz o es un ave no liberable, una paloma no liberable? ¿Qué va a pasar? Pues entonces te la quedas en tu casita normal como un gato. Pues tenemos varias opciones. Tenemos posibles palomas no liberables que puedan ser psicológicamente, puesto que se le ha pasado el arroz, las tenía en cautiverio o las humanizado, y ya pues no puedes estar en libertad, o que físicamente tenga algún problema, no puede volar o no tiene visión, cualquier tema que haga que física o mentalmente no sea liberable. En ese caso sí que podemos ofrecerle la primera opción, tenerla suelta en casa, como un perro, un gato, suelta en casa, no en jaula. Y siempre intentaremos, como las palomas son animales evidentemente sociales, y tenerlas solas roza el maltrato animal, adoptar otro discapacitado físico-mental de la misma especie para que se hagan compañía. Sí, la gente normalmente primero lo que piensa es, quiero un santuario para la paloma, quiero un refugio. Evidentemente todas las palomas rescatadas no caben en santuarios y refugios, rescatadas no liberables. Entonces también vamos a poder preguntar a cualquier amigo que tenga una azotea, una buena terraza, un jardín, puedo montar mi micro santuario voladero y ahí tener el grupito de palomas que vayamos rescatando que no sean liberables. Y siempre, bueno, la opción de santuario, si hay suerte y hay plaza, pero no todos los santuarios son adecuados tampoco para palomas. La opción de tenerlas en libertad, pues es muy buena. Puedes hacer una adaptación en tu balcón y ya va y viene. Y entonces, ¿qué va a obtener? La libertad completa, más que puede venir a dormir a un sitio seguro y a comer y beber y recibir asistencia veterinaria cuando lo requiere. O también palomares evidentemente abiertos donde puedan entrar y salir, pero tengan la seguridad, el refugio y de nuevo la asistencia veterinaria y alimentación. Pero bueno, esto sería en caso de palomas no liberables o que hayan tenido un problema para esa liberación, pichones tempraneros de invierno y otras características. Pichones porque muy enfermos. Todas las palomas que psicológicamente y físicamente rehabilitadas tienen que volver al medio natural porque son fauna silvestre, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones. Claro, no se trata de acumular animales que puedan ser libres. Curioseando las campañas, una que no habéis mencionado antes, he visto la campaña Nademos. ¿En qué consiste la campaña Nademos? Que me ha parecido prioritaria y primordial y muy integradora de la fauna urbana. Pues la campaña Nademos, su nombre viene de nadar, de los, y de poder. Esto implica que detectamos hace 3 o 4 años el problema que había en parques y jardines de maltrato silencioso de la fauna que habita allí, sea silvestre o sea doméstica. Entonces, lo llamamos NADEMOS, puesto que donde más se hace llamativo este maltrato institucionalizado de la fauna es en los parques y jardines y zonas verdes libres que tienen estanque. Normalmente los parques y jardines que tienen estanque, cada 6 meses, un año, cuando sea necesario, se realiza un vaciado de los mismos. Normalmente, contra la legislación, se realiza en época de cría. Esto que va a suponer que todas las aves acuáticas, como los patos, pues se quedan sin su seguridad frente a perros y su medio de vida, que es el agua, sin importarle a nadie. Todas las tortugas, que en general son exóticas, abandonadas, van a ser capturadas y decapitadas en los centros de rehabilitación de fauna silvestre. Los peces en general directamente se dejan a ser asfixiados ahí en el contenedor. Entonces, bueno, ese es el primer, lo más llamativo que podemos ver en la campaña NADEMOS de cuando se vacían los estanques. Pero esto supone además que vas a dejar a toda la fauna que está en ese parque viviendo, normalmente residentes, sin agua. Y esto también incluye esta campaña, pues otro tipo de prácticas terribles y contra ley que se realizan en parques y jardines, como puede ser podas en temporada de cría, con nidos, que está prohibido, donde caen nidos con vida, huevos, polluelos, es un desastre. También nidos de ardilla, en fin, el uso de fitosanitarios indiscriminadamente, el descontrol de colonias felinas, que tampoco ayuda en parques y jardines. ¿Y qué pasa con los pobres patos? La captura de conejos para llevarlos a cotos. ¿Con los pobres patos domésticos abandonados por los ciudadanos o puestos por la administración? ¿Esos animales alguien los atiende? Porque siempre claro, hay, pero luego no son los mismos. Pues la administración, sea municipal o autonómica, suele poner patos blancos, de estos que no vuelan, porque vienen de la cadena de consumo, ocas y similares, y ahí los deja. Entonces no les da ninguna asistencia veterinaria, es decir, si se pone mal un pato ahí lo dejan morirse, no les da ningún tipo de alimentación, por lo cual comen cualquier basura que les eche los ciudadanos si tienen suerte, y además sufren hibridación con la fauna silvestre, es decir, crean parejas que no deberían crearse haciendo hibridación. Entonces NADEMOS queremos acabar con esta cría masiva, porque al final lo que termina siendo es que anualmente todos los patos del estanque van cambiando porque mueren. Hay una sobrepoblación evidente enseguida, pues los recursos son muy limitados en un estanque, es lo que hay, y siguen añadiéndose por abandono o por cría individuos, entonces van muriendo por enfermedades. Los patos son muy, muy territoriales, se pegan entre sí, se ciegan, bueno, un desastre. Entonces ahí tenemos lanzada la gestión ética de tanto de patos que puedan estar ya catalogados como invasores como de patos domésticos, para que estén asistidos veterinariamente, anillados y no puedan criar, sea por cambio de huevos o por esterilización de los individuos. Esto es muy importante, pues que si alguien decide que ahí hay patos para hacer bonito, que no debería, otras aves, lo que deben de estar es cuidados y no convertirse en un moridero, un sumidero de muerte y desgracia, esos parques que las personas cuando pasan no se dan cuenta, pero bueno, que si te fijas un poco en los individuos te das dando cuenta de que cada año son distintos y los problemas que hay en ese estanque, que es además una negligencia administrativa de un animal doméstico que han plantado ellos ahí. Bueno, muy interesante la campaña de NADEMOS, me quedo escandalizada con el decapitado sistemático de las tortugas de agua, pobres animales que han vivido un martirio terrible en los tuppers de las personas que así los compraron para martirizarles años y años y que luego deciden que los abandonan, cometiendo un delito de abandono de un animal de compañía y un delito contra el medio ambiente por echar una especie foránea al medio ambiente. Y luego encima estas pobres criaturas, después de intentar sobrevivir en una estancia mugrienta o no, hibernando o no, cuando las coge la administración las va a decapitar. Yo no he visto destino más cruel y cosa más espantosa. Bueno, veo que la campaña de NADEMOS tiene muchas vertientes y es muy importante. Cuéntanos si hay documentación, soporte para que cada persona pueda entregar y solicitar que se haga esta gestión ética multiestratégica en su parque o en su municipio, porque yo creo que ya he visto en vuestra web que tenéis documentación perfectamente desarrollada. Sí, tenemos un documento que se llama Campaña de NADEMOS, donde vienen todos estos problemas y sus soluciones. Se puede presentar tanto a nivel municipal como a nivel consejería. En realidad la consejería debería instar a todos los ayuntamientos a realizar esta campaña, puesto que las leyes de protección del animal doméstico y de protección del animal silvestre. Es lo que te solicitan, aunque no se esté realizando, es lo que hay, pero como es un maltrato silencioso y oculto, pues no se está realizando. Entonces pedimos a todos los ciudadanos que nos estén oyendo que vayan a la web, pongan la demos, les va a salir enseguida el documento, se lo lean, vayan a sus parques, echen un ojo y se vayan a hablar con la consejería y con el ayuntamiento para poner solución a este maltrato silencioso, horroroso y masivo. Claro, y entiendo que también haces un llamamiento a que mientras no esté implantada una demos, por lo menos cuando se vacíen los estanques, se intente auxiliar a todos esos patitos que se quedan a la merced de los perros, rescatar a las tortugas antes de que las decapiten, intentar salvar a algunos peces, no sé, intentar custodiar y vigilar estos parques, estos animales que lo pagan con su vida. Sí, esto es muy importante, puesto que ya en Madrid, en Galicia, en algunos sitios donde se va conociendo, cada vez que hay un vaciado, unas podas y cosas terribles, pues simplemente con la presencia de varios ciudadanos y llamando a la policía se suelen detener. La acción ciudadana es fundamental, llamar a la policía, decirle qué es lo que está ocurriendo, están podando en época de cría, están vaciando, y esto suele ocasionar que o bien rescatistas independientes pues se pongan a salvar a los peces, los patos, las tortugas y demás, o bien que la administración pare, paralice y diseñe bien la acción que está realizando en el parque, que la está realizando mal. Bueno, Bárbara, ¿cómo podemos seguirte, seguiros por las redes o por la web o cómo os encontramos? Bueno, pues si pones Mis Amigas las Palomas en Google, te va a salir el Facebook, Instagram y varias web. Como os he dicho, tenemos el misamigaslaspalomas.org, que es la corporativa de la cual puedes ir al .com, que es el de primeros auxilios, o acabemos con la maltrato a las palomas, que es donde tenemos los temas de contra el maltrato animal y firmas, no solo de palomas, también de otros animales. También tenemos YouTube, que os invitamos a suscribiros. Tenemos también el email misamigaslaspalomas@gmail.com para el que lo necesite. Siempre recordar que tenemos que priorizar lo urgente para la vida de los animales. Las consultas se priorizan según la emergencia que impliquen para los animales. Y luego también, desde hace unos meses, contamos con Reporte Animal, una sección en el programa de radio de Radio Tentación, en el programa Galaxia Verde, todos los lunes a las 8, con Juan Carlos Aire Arenas. Ahí os invitamos, puesto que en Reporte Animal vamos a repasar algún tema importante de manera semanal, sean denuncias, sea lo que esté ocurriendo, que nos parezca más importante y en el que podamos aportaros algo nuevo y constructivo. Y bueno, ahí es donde nos podéis encontrar. Bueno, os quería preguntar, ¿tenéis lista de deseos en Amazon? ¿En qué consiste? ¿Qué productos tenéis listados? Bueno, la lista de deseos de Amazon. A ver, ahí en general Amazon tampoco ofrece todo lo que uno necesita y ya sabemos todos que supone un sobrecoste para las tiendas que están ahí, que tiene un cierto monopolio. Entonces, bueno, en Amazon en general solemos incluir productos básicos y no tan básicos, algunos artículos que no nos podemos permitir, como UCIs de primeros auxilios y demás. Básicamente queremos que sea una lista orientativa de lo que podemos necesitar. No necesariamente se tiene que comprar en Amazon por ciertos motivos que podáis comprender. Entonces, si alguien quiere ver en esa lista de deseos algo y nos lo quiere regalar, sean libros, sean... Bueno, tenemos un montón de material ahí, tanto de alimentación como material que se necesita, pues nos puede contactar o pedirlo directamente en Amazon si quiere. Pero bueno, tenemos otras vías de colaborar, como puede ser hacerte teaming por 1 euro al mes, que sería de gran ayuda, pagar facturas veterinarias, pagar... pienso dejarnos en nuestros voluntarios o en la sede cualquier tipo de material que podamos necesitar. Simplemente pues también puedes hacer un donativo en la cuenta de la asociación o por PayPal. En fin, hay muchas formas de colaborar y la lista de Amazon de deseos, que es lo que más mira la gente, pues básicamente viene a ser orientativa de ciertas necesidades, pero que evidentemente no lo cubre todo y no necesariamente hay que utilizarla. Bueno, algo así importante que sí que queríamos destacar es que muchas veces denotamos que las personas siempre tienden a pedir ayuda, lo cual está muy bien, pensar en asociaciones, protectoras, refugios, partidos. Queremos dejar claro que toda persona puede ser un nature keeper, es decir, cuidar de animales y naturaleza, un nature warrior, es decir, luchar todos estos temas y otros que vengan por venir. Uno tiene que os animamos a todos ser, mis amigas las palomas, todos ser personas realmente activas, activistas en la defensa de la naturaleza, del medio ambiente y los animales. hacer las campañas propias, las luchas a nivel político, a nivel administrativo, con tus vecinos, con tus amigos. La unión hace la fuerza y esto no es una batalla de una asociación por aquí, otra por allá, sino que la unión tiene que hacer la fuerza y tenemos que ir todos juntos. Somos muchos, tenemos que organizarnos y todos aportar más de lo que creemos que podemos hacer, porque está en manos de todos rehabilitar, en manos de todos acabar con el maltrato a los animales, no en manos de unos pocos. Así pues, recordamos firmar todas las campañas, darles voz, descubrir cómo nuevas maneras para ayudar a acabar con el maltrato a los animales que está institucionalizado. También es importante, aunque sea aburrido, volcarse e incluirse un poco a nivel político, puesto que nos quejamos mucho de que los políticos evidentemente ningunean el medio ambiente y los animales, pero también es culpa de que las buenas personas y con cabeza no entren ahí. Entonces hay que también esforzarse y entrar un poco en esa materia, ¿no? Y dejamos claro de nuevo que denunciar es un placer, sentarse en el ordenador y realizar una denuncia de 10 hojas con sus testigos y sus pruebas, se hace, claro. No es tan aburrido, es maravilloso y se pone. Y que las personas pasen de ser espectadores y consumidores a ser actores y activistas. Efectivamente, eso es lo más importante que queremos destacar. Daros las gracias por este espacio que nos habéis dedicado. Y esperamos volver a hablar pronto con más éxitos y menos maltrato. A continuación vamos a describir los sucesos de las palomas de Torreforta, un caso que se ha hecho bastante famoso, incluso ha salido en varias radios y en la televisión, creo. En la televisión todavía no, donde salió todavía es no. En un diario local de Tarragona. Vale, perfecto. Pues, ¿cómo os enterasteis? Yo me enteré, gracias a Maitane, mi mejor amiga que vive en Torreforta, que es donde ocurrió todo esto. Ella me llamó un día porque hacía poco que yo había revisado ya otro caso similar de un palomar que estaba en el mismo barrio, pero ese habíamos llegado tarde. Pero bueno, Maitane pues se había concienciado ya con la situación esta de los palomares en los pisos abandonados y le pareció ver uno cerca de donde ella vive. Entonces me llamó y me dijo, oye, pásate por aquí después de comer cuando puedas, porque me parece que hay una situación con unas palomas, ¿no? Similar a la que ya habíamos visto, están aquí atrapadas en una red y parece que se están muriendo. Entonces yo después de comer, pues fui para allá y me encontré con esa imagen desoladora, ¿no? Que a estas alturas ya se ha hecho prácticamente viral, de todas las palomas pobrecitas muertas en el fondo de la red. Bueno, era un edificio, para poner en situación, que estaba todo cubierto por una malla. El primer y el segundo piso. La planta baja es una tienda, un bazar. Entonces la malla esta lo recubría de forma que estaba prácticamente sellado y las palomas no podían escapar, ¿no? Y se estaban quedando muertas en la red y estaban cayendo todos los cadáveres al fondo, no solo cadáveres, también palomas vivas, agonizantes. Y bueno, pues aquello era un espectáculo deprimente, ¿no? Vale. ¿Y lo primero que hicisteis al verlo, qué fue? Pues llamar enseguida al 112, porque claro, en principio si tú ves a un animal en apuros, ¿no? Da igual de qué especie sea, tienes que llamar primero al 112, y más cuando es una urgencia como esta, ¿no? Que cualquier hora cuenta, cualquier minuto incluso, claro, porque las palomas estaban muriendo allí al minuto, entonces urgía bastante. Y desde el 112 lo primero que nos dijeron es que enviaban a una patrulla de la Guardia Urbana para que viera qué tal estaba la situación. Nosotros ya les insistimos en que era algo bastante urgente y que si podían enviar a los bomberos mejor, pero nos dijeron que no, que iba a la Guardia Urbana y que ellos ya avisaban a los bomberos en caso de que fuera necesario. Entonces, como no nos dieron mucha confianza, decidimos llamar paralelamente al ayuntamiento. Y los del ayuntamiento nos dijeron que esto era competencia del teléfono verde, que básicamente es la brigada de limpieza de la ciudad, y que hasta el día siguiente a las 9 no estarían operativos. Bueno, estuvimos allí esperando durante una hora y vimos que nadie se personaba, así que volvimos a llamar al 112. Nos volvieron a decir que enviaban a alguien, esta vez no especificaron si Guardia Urbana o bomberos, pero no vino nadie. Y entonces es cuando empezamos a contactar ya con diversas asociaciones a ver si podíamos hacer algo más útil para salvar a esas palomas, ¿no? Contactamos con las chicas de mis amigas Las Palomas. Y bueno, yo mandé mensajes a diferentes asociaciones animalistas de la zona, pero la verdad es que no recibí respuesta. Luego también pondremos un audio de nuestra reportera berlinesa, que también llamó al 112, creo, y tuvo bastantes experiencias al teléfono. Sí, sí, esto fue una adición fantástica a nuestro equipo. Ella empezó ya al día siguiente, me parece, cuando ya vieron que no nos hacían ningún caso. La gente se empezó a implicar y empezaron a llamar todos también al ayuntamiento, al 112. Al final no sirvió para nada, pero bueno, la verdad es que nos echamos unas risas a costa de todas las incongruencias, ¿no? De las llamadas estas. Sí, a mí me sorprendió sobre todo cuando nos explicaste que los bomberos no podían actuar a no ser que el 112 les diera un aviso. Sí, esto fue súper frustrante. Es que los bomberos entraron en la ecuación a partir de... Bueno, la primera vez que nos dijeron que avisaban a los bomberos fue el mismo día que llamó otra persona, un amigo mío, llamó a las 11 de la noche y les dijo: oye, esto sigue así, hemos llamado durante el día, nos habéis dicho que enviaban a una patrulla pero no ha venido nadie, por favor, podéis enviar a los bomberos. Y desde el 112 le dijeron que no se preocupara, que los bomberos iban para allá. Claro, en este momento estábamos aún con el toque de queda, o sea que no podíamos ir a comprobar si habían ido, pero al día siguiente a las 10 de la mañana fui a ver cómo estaba el asunto. Y obviamente pues no había sucedido nada, así que lo primero que hicimos fue otra vez llamar al 112, pedirles si podían enviar a alguien, nos aseguraban que sí, volvió a ser mentira, y en ese momento, como sí que estaba ya activo el teléfono verde este del ayuntamiento, les llamamos a ellos y nos dijeron que enviaban a una brigada de limpieza. Nosotros les comentamos que quizás lo más adecuado no era la brigada de limpieza, ¿no? Porque estábamos tratando con animales vivos, no era cuestión de limpiar aquello, sino de hacer un rescate de las palomas que estaban dentro, pero nos insistieron en que ellos estaban capacitados para hacer algo así, así que bueno, nada, les esperamos. Y es verdad que los del ayuntamiento sí que vinieron. 2 horas más tarde vinieron 2 personas con una furgoneta y una escalera. Una de esas personas se subió a la escalera y empezó a romper la malla. Yo en este momento no estaba presente porque, bueno, tenía que ir a sacar a mi perrita, todo, y dije, bueno, le dije a Maitane, que vivía allí, que cuando viera un poco de movimiento que me avisara, y enseguida iba. Y nada, no llegamos a tiempo de decirles nada cuando estaban cortando la malla y dejando que cayeran las palomas. Maitane bajó lo más rápido que pudo, pero ya estaban todas ahí en el suelo, ¿no? Y nada, me avisó, enseguida fui para allá con las cajas y lo que me encontré, pues vamos, fue bastante lamentable. Habían cargado todas las palomas que ellos creían muertas en un camión, que esa es otra, que seguro que había muchas que aún estaban vivas y se podían salvar, pero dijeron, bueno, para el camión. Y las que estaban claramente vivas, pero muy atontadas o heridas, las dejaron ahí a morir en el suelo, ¿no? Algunas echaban sangre por la boca, la verdad es que fue bastante duro de ver. Y con cajitas, pues fuimos recogiendo todas las palomas que pudimos. Al final, solo conseguimos sacar a 3 de allí. Todas las demás se murieron prácticamente en el acto. Y nada, de estas 3 que me las llevé para casa, una se murió apenas llegar y la otra se murió por la noche, porque estaban, no había forma de salvarla, no aceptaba ni el agua, la pobre debía tener alguna rotura de órganos y no se pudo hacer nada por ella. Y bueno, ahora la única superviviente aquí sigue, ¿no? Esto yo lo podría catalogar como de mala praxis, ¿no? Porque cuando ellos fueron allí ya veían que había palomas en mal estado y que al abrir aquella raja en la malla caerían al suelo. Esto era totalmente previsible viendo cómo estaba puesta la malla. Es decir, ellos ya sabrían que sucedería esto y sin embargo no fueron con una escalera allí o intentar sacarlas de otra manera. O sea, claro, no, lo ideal habría sido que entraran dentro del piso, que me consta por lo que nos dijeron varios vecinos que alguien había entrado y las había intentado espantar con un palo cuando todavía no habían abierto ningún agujero en la malla, ¿no? Entonces las palomas se quedaron atrapadas y murieron muchas más, pero lo que tendrían que haber hecho es cogerlas desde dentro, ¿no? Las que estaban ahí postradas o incluso agonizando en la red y haberlas entrado dentro del piso y luego haber quitado la malla, y ya si caían solo los cadáveres, pues bueno, no era ya tan grave, ¿no? Porque ya no se podía hacer mucho, pero la verdad es que fueron allí sin ninguna clase de instrucciones. Yo tampoco les quiero echar la culpa a ellos en concreto, porque es el ayuntamiento el que les tendría que haber dado un protocolo y unas instrucciones de cómo proceder en este caso, porque ya se les había informado de cómo estaban exactamente esas palomas, ¿no? Estaban colgando de una red, entonces ya podían figurarse ellos que si todo lo que les decían era cortad la red por debajo, se iban a caer todas. Pero no tuvieron ninguna clase de consideración por la vida de esos animales. Vamos, para ellos es que eran como objetos, literalmente. Pero bueno, hay una larga historia ya en Tarragona de especismo, de maltrato hacia las palomas, ¿no? Que siempre las han tratado como una molestia y nunca se han parado a preguntar si podrían tener alguna importancia o algún valor por sí mismas como seres vivos. Sí, sí. Y además estoy pensando que muchas de ellas se podrían haber salvado porque a lo mejor sufrían de mucha hambre y sed, pero que sin embargo murieron principalmente de las heridas por la caída, ¿no? Claro, sí, sí, la mayoría de ellas, porque el pichón que cogí yo, por ejemplo, estaba bastante delgado, se notaba que hacía tiempo que no comía, además siendo un bebé tienen unas necesidades calóricas muy grandes, y seguro que había muchas otras palomas en su situación. A mí me extraña que esta se salvara tan bien, y lo único que puedo pensar es que probablemente cayó encima de los cadáveres de todas las otras y cayó en blandito, pero obviamente si una se había quedado un poco más abajo o tuvo la mala suerte de dar con el suelo, se murió en el acto siendo una persona, una paloma que estaba perfectamente sana y que seguramente con un par de jeringazos con suero reconstituyente se habría recuperado y se habría podido sacar adelante. Sí, sí, sí, esa es la sensación que me dio a mí. ¿Cuántos metros más o menos había de caída? Soy bastante mala calculando alturas. Yo pongo siempre como aparato de medida a mi padre y me intento imaginar cuántos de ellos apilados cabrían, porque mide 2 metros justo. Y yo creo que es, definitivamente eran más de 2 pauls, por lo tanto más de 4 metros. Yo diría que eran entre 5 y 6. Claro, es mucho. Es bastante, sí, sí. Me hace gracia que te referías a las palomas como personas, ¿no? Y tú misma te has autocorregido cuando yo no me autocorregiría, porque si definimos persona como aquel individuo que tiene personalidad, es decir, ¿no? Un individuo que responde de forma diferente a un mismo estímulo, yo creo que tampoco, bueno. Sí, y alguna charla, sí. No, en la cual definían personas. Vale. Si es que ya estamos acostumbrados los dos, me parece, ¿no? A distinguir entre personas humanas y personas no humanas. Pero bueno, como no sabemos, como este podcast es para el público general, pues igual puede crear un poco de confusión el decir que estaban cayendo personas de allí. Así que he preferido optar por llamarlas palomas, sin más. Vale, entonces el segundo día tú te llevaste a 2 pichones a casa. Sí, bueno, 3. Uno no aguantó casi, el otro se murió esa misma noche y el último pues sobrevivió como un jabato, aquí sigue. La verdad es que da bastante guerra, siempre me picotea la mano, se nota que es un guerrero superviviente. Y bueno, además Onyx se llama, sí, sí. Además me dio mucha pena porque se notaba que el primer día, al ser tan pequeñito, buscaba todavía el amparo de las palomas adultas, porque las otras dos eran adultas jóvenes. Y claro, me dio muchísima pena cuando se quedó ella sola, porque se nota también que tiene pánico a las personas. Supongo que no había visto ninguna en su vida, si me imagino que nació en ese palomar, ¿no? Y el primer contacto que tuvo con un humano fue conmigo. Y claro, tenía muchísimo miedo. Y ahora recientemente, pues bueno, como vivo en una zona donde hay muchas, muchas palomas, pues siempre sale alguna en apuros y me encontré con otra que estaba ahí malherida debajo de un puente, me la llevé para casa y ya no está solita. Así que convives con dos palomas y me dices que no has muerto de múltiples enfermedades todavía. Eso parece. La verdad es que, bueno, sentí algo de náuseas algún día, pero me parece que era una respuesta a la actuación del ayuntamiento o de las diferentes autoridades y no tenía nada que ver con las palomas. No, la verdad es que las palomas las he manoseado un montón para darles de comer. Obviamente siempre me he lavado las manos, pero bueno, ellas aletean, ellas esparcen todo lo que puedan tener por aquí y ni yo ni mi perra hemos cogido ningún virus letal, ni siquiera alguno light así gastrointestinal ni nada por el estilo. Estamos perfectamente, y eso que venían de unos lugares súper sucios, porque la primera venía del palomar aquel, uh-huh, que era totalmente insalubre, porque claro, aquello, las cacas caían en un suelo que no tenía microorganismos que degradaran las heces, o sea que estaba todo allí acumulándose y vete a saber cuánto tiempo llevaba ya, ¿no? Y la segunda pues salía de debajo de un puente de aquí de Tarragona, que también está bastante asqueroso, o sea que si, si hubieran pillado algo, bueno, tenían bastantes papeletas de tener alguna enfermedad, ¿no? Si realmente fuera que todas las palomas tienen tantísimos virus, nos habrían pegado algo seguro. Vale, pues esto fue el segundo día. Al día siguiente, ¿qué pasó? Pues nada. Concretamente nada, porque seguimos llamando. Esta vez sí que se implicaron mucho, sobre todo de las asociaciones, como las de mis amigas Las Palomas, Carmen, que nos ayudó también, ¿no?, a llamar desde Alemania, incluso a todo el mundo, a los bomberos directamente, al 112, al ayuntamiento, y no dejaban de darle largas. Y bueno, con un montón de personas que tenían el poder de actuar, ¿no?, dándole las excusas más absurdas para no hacerlo. Y bueno, nada, pues a partir de ese día ya la gente empezó a saber del problema, porque yo grabé un vídeo también explicándolo en Instagram, intenté etiquetar a todas las personas que estaban implicadas en este caso, al ayuntamiento, a la consejera de Bienestar Animal, que a día de hoy todavía no se ha pronunciado. También hablé con la radio, hablé con la prensa, quedamos para hacer entrevistas. Y también se metió dentro del meollo, ¿no?, una segunda asociación que se llama Corazón de Paloma, que bueno, pues luego también hicieron bastante presión de cara a hablar con Carla Aguilar, la regidora de Bienestar Animal. De hecho, ellos trabajan con una magistrada, Eva Díaz, que llamó directamente al ayuntamiento, preguntó por Carla Aguilar. Y pudo hablar con ella, le explicó este problema, pero no solucionó nada. De hecho, le mintió diciendo que nosotras teníamos ya el contacto del propietario y que podíamos hacer el rescate cuando nos diera la gana. Obviamente, si hubiéramos tenido el contacto del propietario, no habríamos llegado hasta este punto, ¿no? Habría sido muchísimo más fácil, porque me imagino que él tampoco quería a las palomas ahí dentro. Así que cuando alguien se ofrece a solucionarte este problema de forma gratuita, me imagino que tú aceptas. Pero esto ya te lo dirían a propósito, porque no es nada fácil contactar con el propietario de una vivienda. Para eso tendrías que haber hecho una instancia en el registro y pedir una nota simple. Es decir, ellos ya sabían que diciéndote que tú contactaras con el propietario tardarías días, si no semanas, en llegar a ese contacto. Claro, sí. Bueno, según ellas, lo que le dijeron a Eva, la magistrada, es que nosotras ya teníamos ese contacto. No nos dijeron ni siquiera que lo consiguiéramos. Entonces, ella sí, bueno, cuando le dijimos que obviamente nosotras no teníamos el contacto del señor, del propietario, ella volvió a contactar y entonces le aseguraron que el propietario sería quien se pondría en contacto con nosotras. Y hace ya 4 días, me parece, de eso. O sea, que no están poniendo nada de su parte. Y ahora, bueno, pues me parece que están intentando moverlo todavía para decirle, oye, aquí no pasa nada, ¿no? Pero no sabemos si es que el ayuntamiento les ha dejado de contestar porque ya no sé, están esperando que nos olvidemos del asunto o qué está pasando allí, ¿no? No lo sabemos muy bien. Me extraña mucho, sobre todo eso, que la consejera de Bienestar Animal no haya dicho nada en absoluto, porque se la ve bastante implicada en muchos otros temas. Por ejemplo, en el tema del feminismo sí que está contribuyendo mucho a esa lucha, ¿no? Pero se había declarado abiertamente animalista y había dicho que haría grandes mejoras en este campo. Para la ciudad, pero en fin, su ausencia se nota. Esas cosas supongo que las diría en campaña electoral. Sí, básicamente, sí, incluso cuando accedió al cargo, pues también, bueno, y ella me consta que regularmente intenta formarse en este tema. Yo sé que ha visitado santuarios, por ejemplo, ¿no? Y que se ha estado informando y parece que, bueno, que todo lo que no comporte ningún problema, pues sí, ¿no? Porque, bueno, todo lo que sea ver animalitos felices, hacer las cosas fáciles, parece que sí. Pero cuando hay un problema real y hay que actuar con contundencia, pues no ha sabido estar a la altura. ¿Nos puedes decir quién es para los que no la conozcamos o de qué partido es o si está en el ayuntamiento, con qué cargo exactamente? Sí, es Carla Aguilar, es la consejera o regidora de Bienestar Animal y de hecho es la primera teniente de alcalde, o sea, es una persona bastante con bastante peso dentro del ayuntamiento. Es de En Comú Podem, porque ahora mismo hay una coalición de partidos gobernando en el ayuntamiento. Y bueno, poco más te puedo decir. Es verdad que muchas veces no hemos podido ni contactar con ella. Nosotras personalmente no hemos podido hablar con ella. Bárbara de Mis Amigas Las Palomas pudo hablar con una persona que trabaja codo a codo con ella, que es Ángeles Pérez. Y eso es lo más cerca que hemos llegado de hablar directamente con ella, ¿no? Pero bueno, sabemos que se ha enterado de esto por fuentes muy cercanas, ¿no? Yo sé que lo ha estado viendo en Instagram, por ejemplo, y tal. Y no es que ella no le haya llegado el problema, porque saberlo lo sabe. Es solo que no ha sabido qué decir o no ha querido decir nada al respecto, porque igual tiene una opinión pues que no casaría con lo que ella predica, ¿no? Sobre su visión animalista. Claro, pero es que además su puesto, el nombre explícito de su puesto es Bienestar Animal, ¿no? O sea, sí, no es sí. Que tenga muchas competencias diferentes, de las cuales esa es una, y entonces está muy ocupada con otras cosas, no, es que es de Bienestar Animal ella. Sí, me parece que lleva alguna sección más, también está en temas sociales, y creo que son, no sé si, tres o cuatro áreas de las que se encarga. Bueno, te lo digo así a la alza, ¿eh? No sé si son dos, tres o cuatro. Pero Bienestar Animal es una de ellas y es bastante importante. Y aquí en Tarragona, pues, se la conoce por ello, ¿no? También. Y es algo que nos hacía mucha ilusión a las personas animalistas. Incluso yo como voluntaria de la protectora, pues a la protectora sí que se le hicieron promesas de que se iba a aumentar el presupuesto que iban a gastar en reformas y cosas así. Y nos hacía bastante ilusión que existiera este departamento y que realmente sirviera para algo, porque antes existía y estaba allí de adorno, porque hubo unos casos también sonados de negligencia hacia ciertos animales salvajes y bueno... Y ahora parecía que sí, porque realmente se la veía una persona. A mí esto me da rabia porque yo confiaba en que ella fuera a hacer algo, ¿no? A mí me caía bien, me transmitía bastante confianza porque la veía muy puesta en este tema y decía, joder, por fin parece que alguien va a hacer algo por los animales, ¿no? Y por el feminismo, que también me hacía mucha ilusión eso. Y en este segundo tema, pues sí que ha estado a la altura, pero en el primero a mí me ha decepcionado, francamente, de una forma bestial. Nunca mejor dicho. Sí, sí. O sea, estaríamos hablando por su parte de inacción, de pasividad, de omisión de socorro, de incumplimiento de promesas electorales, de especismo y de no sé cuántas cosas más. Vaya. Pues sí, supongo que sí. Vaya, no sé si es que ella no es la única que puede tomar estas decisiones por sí misma. Quizás sí que celebraron alguna reunión en el ayuntamiento. Ahora mismo el alcalde que nos gobierna es Pau Ricomà. No sé si quizás le pudo venir alguna orden, ¿no? De arriba, digamos, que le dijera este tema, ignóralo hasta que se olvide. Pero vamos, por lo que yo sé, pues es una persona que tiene bastante, bastante poder ella sola, así que me extrañaría bastante que fuera algo así. Pero bueno. Uh-huh. O sea que estamos en el tercer día, pero que no sabemos en realidad cuántos días llevan las palomas pasando hambre y sobre todo sed, porque a lo mejor llevaban ya, yo qué sé, tres días extra en las cuales nosotros no nos habíamos dado cuenta. Sí, de hecho, según los vecinos que nos proporcionaron más información, ese era exactamente el caso. Decían que ya llevaban varios días así. Incluso varios vecinos, más de uno, nos dijeron que ya habían contactado con el ayuntamiento y que no les habían hecho ni caso. Bueno, una vecina nos llegó hasta a decir que cuando veían su número ya no se lo cogían directamente, que ya seguía llamando, al principio se lo cogían y llegó un momento en el que dejaron de hacerlo, ¿no? Y a mí esto me chocó. De hecho, luego cuando fui a la radio, hicimos una entrevista in situ casi, porque estaban en el mercado, que está prácticamente al lado de este palomar, y precisamente antes de mí estaban haciendo una entrevista con la presidenta de una asociación de vecinos de la zona, ¿no? Y se le preguntó de forma escueta por este tema, si estaba al tanto, ¿no?, de lo que pasaba. Y ella dijo con muchísima seguridad que esto ya hacía tiempo que pasaba y que todas las autoridades pertinentes estaban informadas, tanto el ayuntamiento, mencionó también al Seprona, a la Guardia Urbana, y lo dijo como si ya se estuvieran tomando las medidas adecuadas, o al menos como si ya estuvieran todos sobre aviso, y eso a mí me chocó muchísimo, vamos, de hecho mi cara fue un poema. Los que estaban haciendo la entrevista se rieron porque no pude ocultar mi sorpresa, ¿no?, al enterarme de que ya hacía tiempo que las personas del barrio lo sabían y que bueno, esta señora decía que ya había pasado algo, pero claramente no estaban haciendo nada, ¿no? Y los vecinos también estaban con nosotras pues eso, defendiendo que realmente querían que se hiciera algo y no estaban haciendo nada en absoluto. Es que yo creo que estamos ante un caso de crueldad, pero extrema, porque yo no sé cuánto tiempo puede pasar para un ave sin que esté ni siquiera bebiendo, porque yo entiendo que sin comer puedes estar varios días, pero sin beber es algo mucho más complicado. Y hacer eso a sabiendas, ¿no?, sabiendo que llevas muchos días dejando a criaturas sin beber y sin comer de forma agónica. Es decir, uno podría estar de acuerdo o no, que nosotros por supuesto que no estamos de acuerdo con un exterminio, ¿no?, con que entraran y las mataran o las gasearan. Por supuesto que nunca estaríamos de acuerdo con eso. Pero en ese caso estarían proporcionando, pues a lo mejor, una muerte inmediata o con un veneno, yo qué sé. Pero es que dejar morir por inanición me parece una forma tan cruel que, bueno, es que no doy crédito con el Ayuntamiento de Tarragona, sinceramente. Pues sí, a ver, yo no sabría decirte que me parece más cruel ahora mismo, tal y como lo has expresado, pero la verdad es que es algo absolutamente inhumano dejarlas morir de hambre y de sed y saber que están allí y no hacer nada, y además saber que tus ciudadanos se preocupan por ello, ¿no? Es como claro. Tú dices, que tú, a ti te pueden no gustarte las palomas, pero no tienen que gustarte para poder reconocer que son seres vivos y que tienen ciertos derechos y ciertas necesidades básicas que no podemos impedir pedirles que las satisfagan, ¿no? Como comer y beber, que es algo esencial. Al final, las palomas son nuestras vecinas también en la ciudad, ¿no? Hay muchísima gente que las odia, pero es que esa gente, yo me pregunto, ¿realmente quieren una ciudad muerta? ¿Quieren que seamos los únicos seres que caminan por estas calles? Porque parece que ahora las personas cada vez están más polarizadas, ¿no? Ya no solo odian a las palomas o a las ratas, como han hecho siempre, sino que ahora empiezan también a odiar a los perros. Ya cualquier animal que se mueva en las ciudades, no sé, parece que cuanto más nos alejamos, ¿no?, de esa vida rural de la que venimos todos, más egocéntricos nos volvemos y menos consideración tenemos hacia los demás seres vivos. Al final, lo que resulta curioso también es que no tienen este sentimiento hacia todas las aves. De hecho, la gente se indignaría muchísimo si fueran, imagínate que fueran águilas lo que estaba en ese piso muriendo. Claro. Imagínate el revuelo que se habría montado, y solo porque son especies protegidas, ¿no?, y porque son raras, porque como las palomas ya estamos acostumbradas a verlas, pues bueno, se han convertido en algo que ya ni nos sorprende ni nos maravilla, y que simplemente nos molesta, porque al final la convivencia pues genera estos roces, ¿no? Ellas tienen que cagar, ¿y dónde lo van a hacer? Ellas no están ensuciando aquí por fastidiar a nadie, están cagando porque necesitan hacerlo para vivir, es algo que no pueden evitar. No lo hacen con ninguna clase de maldad, pero ya por ello pues les pillamos muchísima tirria. De hecho, ayer justo fui a Barcelona y me enfadé muchísimo porque, bueno, vi algo que me pareció súper curioso. Vi a una señora que estaba alimentando a las palomas, les estaba echando migas de pan, no sé, le habían sobrado de un bocadillo que tenía ella, y yo, bueno, estaba caminando con alguien, ¿no?, y justo le comenté así medio en broma, digo, ¿te imaginas que esta señora en realidad lo que está intentando es atraerlas para secuestrar a una de ellas y meterla para el caldo? Bueno, pues nos reímos y fue justo decir eso, y veo como la señora le pega un puntapié a una paloma. de las que había estado alimentando, pero con rabia, ¿eh? Le dijo, ¡hala, venga! Y le pegó una patada, y claro, yo es que no daba crédito a lo que acababa de ver. Me pareció algo súper, bueno, no sé, la dualidad, la hipocresía esta, ¿no? De por un lado las alimento y por el otro me molestan y les doy patadas. Igual solo quería que se comieran las migas del pan porque le daba pereza ir hasta la basura, o sea, que las estaba tratando como un aspirador, no sé. Y lo peor de todo es que además un niño pequeño la vio, ¿no? Y tomó ejemplo de ella y fue directo a patear a todas las palomas. Claro, yo me acerqué a ese niño y le dije que dejara de hacerlo, que eran seres vivos, ¿no? Y tuvo miedo a enfrentarse a mí y se fue corriendo. Pero vamos, es algo que me puso muy triste, la verdad. Ver cómo las trataban, ¿no? Solo por ser palomas. Porque había una cotorra por allí y a esa sí que no le dieron ninguna patada. A pesar de que a las cotorras les estamos cogiendo un odio creciente últimamente también, ¿eh? Sí, además la razón pues es como divertida entre comillas, ¿no? Porque dicen que son una especie invasora y que lo que está haciendo es quitar espacio a otras de las especies que deberían estar viviendo aquí, cuando en realidad pues es otra vez, ¿no? Queda patente el especismo que está engranado en nuestra sociedad, porque queremos librarnos de una especie para que vivan las otras. Y por ejemplo las palomas, que sí que tienen derecho a vivir aquí porque bueno, no son invasoras, ¿no? Son aves urbanas ya que llevan mucho tiempo viviendo aquí, pues estas no las queremos, solo queremos algunas especies, las más bonitas, las que mejor cantan, no sé. Este es un discurso que es muy familiar de la xenofobia, ¿no? Si lo empiezas a aplicar a razas humanas o a clases sociales, es el mismo discurso, solo cambiando las palabras. Sí, bueno, totalmente. Otro día creo que podemos hablar bastante más de las cotorras porque hay temas bastante calentitos ahora. Me parece bien. En Madrid, ¿no? Que quieren asesinar a 12.000 cotorras en los parques, pero bueno, ya lo hablaremos esto. Volviendo a las palomas, claro, estamos en el tercer día ya de mínimo de agonía, y ese tercer día acaba sin ningún tipo de acción, con lo cual aquí las palomas siguen pasando hambre, sed y siguen muriendo. Y ninguna tiene, por lo que yo he entendido, ninguna tiene contacto con el exterior. No, están ahí atrapadas las pobres y exacto, pasan 3 días sin que nadie haga nada. Bueno, la frustración es bastante grande, además, claro, también nos sentimos un poco culpables porque decimos, pues igual, ¿no? Deberíamos ir a comprar una de estas escaleras que se alargan, no es nuestra responsabilidad, obviamente tendría que haberlo hecho los bomberos o la Guardia Urbana o quien fuera, pero claro, empezábamos a sentir pues que igual teníamos que ser nosotras, ¿no? Las que tuviéramos que hacer eso, que luego encima seguro que te dicen que has roto algo que era de propiedad privada, que era la malla aquella, y te echan la culpa a ti. Bueno, pues nos fuimos a dormir un poco con la sensación esta de que no estábamos haciendo lo suficiente y de que si al día siguiente no pasaba nada, pues intentaríamos organizar un rescate. Nada, al día siguiente nos levantamos, vamos para allá, vemos que todavía no ha ocurrido nada, intentamos hacer otra llamada y al cabo de un rato, de que nadie se presente otra vez, habíamos llamado 112, por supuesto, Maitane me avisa de que hay unas personas que se están acercando pues con una escalera muy alta y que parece que van para allá, ¿no? Y en ese momento pues es como la alegría, ¿no? De ver que por fin alguien está actuando y tiene los medios para hacerlo, y esas personas por fin abren un agujero suficiente en la malla, después de muchísimas muertes, claro, después de que el ayuntamiento haya dejado que murieran muchísimas palomas, pues la ayuda, sí, porque, digamos, perdona, que llegó tarde, pero llegó. Dime. Porque el primer agujero, aquel que hicieron los del servicio de limpieza, en realidad no era un agujero por el que pudieran salir volando las otras palomas, porque a lo mejor, tal y como lo hemos explicado, puede llevar a pensar que ya había un agujero desde aquel día. No, lo que hicieron simplemente fue una raja por debajo en la cual cayeron los cadáveres, pero por esa raja no podían salir palomas volando ni entrar. Sí, exactamente. Que a lo mejor sí, eso no lo hemos razón. Explicado bien. Vale. No, es verdad, no lo hemos explicado del todo bien. Abrieron un agujero abajo en la malla de forma que los cadáveres podían caer, ¿no? Pero bueno, pues una malla abierta por debajo es un puzzle un poco difícil de descifrar para un ave que tiende a volar casi siempre, digamos, o recta o hacia arriba, ¿no? Tenían que bajar por toda la fachada y descubrir que ahí abajo pues había un pequeño agujerito, que algunas lo hicieron, pero no todas, por supuesto. Vale. Entonces el día 4 es cuando vinieron los salvadores a abrir un agujero, pero de verdad esta vez. Sí. Estas personas, estas maravillosas personas que quieren permanecer en el anonimato, pero bueno, se definen como amantes de todos los animales. Lo que hicieron fue subirse a una escalera, cortar un agujero lo suficientemente grande en la malla justo delante de una ventana, lo que tendría que haber hecho el ayuntamiento en primer lugar, ¿no? Y dejar que las palomas, pues por fin pudieran salir con gran facilidad al exterior y alimentarse y llevar comida a sus pichones. Y además consiguieron grabar el interior para que supiéramos cuál era la situación exactamente dentro del edificio. Lo que se oía ahora de fondo era, hablando de pichones, a Onyx y compañía. Sí, la que pilla siempre es Kiu, que es la pequeñita, ajá, la última que rescaté. Onyx, la verdad es que es una paloma muy silenciosa. Normalmente los pichones de palomas son súper escandalosos, pero esta es un poco rarita. Yo no sé si porque se quedó huérfana muy pronto y además los primeros días que estuvo aquí pasó muchísimo miedo, ¿no? Y se ha recogido un poco dentro de ella misma, pero la otra no deja de piar. Vale, vale. Entonces el día 4 pudieron entrar... ¿O simplemente abrieron el agujero sin entrar? Sí, simplemente abrieron el agujero. Claro, es que era bastante complicado entrar por una de esas ventanas porque el hueco era bastante pequeñito, era peligroso y además subidos a una escalera de 6 metros de alto, pues comporta bastantes riesgos, ¿no? Bueno, y que además pues supongo que lo podrían clasificar como un allanamiento de morada. Esto no lo sé, porque es una propiedad privada, ¿no? Tú no puedes entrar por la ventana, por mucho que tengas una buena razón para hacerlo. Pudieron simplemente grabar el interior y se vio que aquello era un edificio abandonado. Nos decían que antes había sido un cine, pero ahora apenas quedaba ningún rastro del cine. Era como un almacén vacío. Había incluso coches viejos allí, oxidados. Pero viejos de los años 50, por lo menos. Sí, sí, muy viejos, sí, sí. Y todo cubierto en caca de paloma. Vamos, parecía... no sé, parecía un espectáculo casi, una distopía, ¿no? De un escenario en el que los humanos hubieran abandonado ese lugar por alguna clase de fuerza sobrenatural y hubieran tenido que irse de un día para otro, lo hubieran dejado todo así y las palomas lo hubieran invadido todo. De hecho, las palomas estaban viviendo no en la planta que se veía mismo, sino arriba de todo, que decían que había como un antiguo gallinero, había un palo ahí grande, ¿no? Me imagino que ellas se encontraron ahí el lugar perfecto para anidar. Entonces la parte de abajo era su cagadero, sin más. Sí, sí, lo que había es como una estructura de tejado triangular, una armadura así con vigas de madera, y allí es donde estaban, ¿no? Arriba del todo. Sí, exacto. Vale, vale. Y entonces ese día supongo que ya muchas palomas pudieron salir volando, quizás. Sí, a ver... No sé, no sabemos cuántas palomas llegaron a morir por no haber descubierto antes la salida, ¿no? Yo creo que sobre todo sobrevivieron las más listas, que ya habían aprendido a bajar por el agujero pequeño que abrió el ayuntamiento, pero desde luego seguro que había muchas palomas. Al final yo creo que 4 días o los días que llevaran allí pues es un tiempo razonable quizás para que pudieran sobrevivir, porque vete a saber, quizás había alguna pequeña gotera, ¿no?, por donde les pudiera entrar el agua y tenían un poquito para beber, así que bueno, nos gusta pensar que sí, que hay palomas que en ese momento pudieron salvarse. Vale, vale, vale. ¿Y entonces cómo acaba la historia? Pues bueno, la historia básicamente acaba allí, ¿no? No se tomó ninguna acción adicional. En este momento fue ya cuando empezamos con las entrevistas de la radio, de la prensa y todo. La asociación esta de Corazón de Paloma siguió intentando hablar con Carla Aguilar. Y ahora, pues bueno, como ya no urge, digamos, el rescatar a los animalitos huérfanos de allí, porque claro, es que ya con todo el tiempo que pasó, ¿no?, desde que se tomó alguna acción, o sea, desde que avisamos por primera vez hasta que se tomó alguna acción, pues nos imaginamos que ya la mayoría habrían muerto. Así que ahora ya es una cuestión de ver qué se hace con ese piso, porque lo que sabemos es que, claro, este señor no quiere a esos animales. De hecho, puso la red un poco para librarse del problema, ¿no? Hacer un 2x1, que no cayera ningún derribo y de paso atrapar allí a las palomas y dejar que murieran. Entonces, claro, sabemos que no las quiere allí y parece ser que ese edificio lo iban a demoler de aquí a medio plazo. Y lo que queremos ver es pues qué pasa con estas palomas, si nos van a dejar rescatarlas o qué va a suceder con ellas, porque claro, ahora ya tenemos el edificio en el punto de mira, digamos, ¿no? Maitane puede ir viéndolo siempre, entonces ella va a saber si alguien intenta hacer algo con ese edificio. Queremos que nos la idea es que nos proporcionen alguna solución, pues si, si van a demoler ese edificio, ¿no? Para realizar un rescate, vaciar el palomar, espantando a las palomas adultas, llevándonos a los pichones que todavía no pueden valerse por sí solos y ver si lo podemos vaciar. Pero bueno, de momento ya te digo, todo lo que recibimos es silencio. La única que ha contactado, que ha conseguido contactar directamente con la regidora, es la magistrada Eva Díaz, y a ella le dan largas. Lo sigue intentando, pero de momento solo obtenemos silencio y respuestas bastante desoladoras. Claro, porque si eso no se gestiona, las palomas volverán a criar allí, en ese sitio, eso está claro. Y una cosa que te quería preguntar es que cuando al principio, los primeros días, se llamaba al ayuntamiento, bomberos o policía, una cosa que quizá no hemos comentado, pero que para mí creo que puede ser importante, es que no se les estaba pidiendo a las autoridades que se encargaran ellos de los pichones o del cuidado de las palomas. Simplemente se les pedía el acceso porque ya había voluntarias que se ofrecían a cuidar de ellos, ¿no? ¿Esto es así o...? Claro, exactamente. Sí, eso es lo que les decíamos. Nosotros, bueno, al principio sí que les pedíamos que actuaran ellos porque nos imaginábamos que debían tener algún protocolo, pero ya cuando nos dimos cuenta de que no, de que estaban súper perdidos y que nunca habían lidiado con algo así de forma ética, pues ya también por consejo de las chicas de mis amigas Las Palomas empezamos a pedirles que por favor nos dejaran simplemente acceso al palomar y que nosotros nos podíamos organizar. De hecho, a mí, después de haber colgado el vídeo en Instagram explicando el caso, me contactaron un montón de personas maravillosas que se ofrecían tanto a rescatarlas con transportines como a cuidarlas luego en su casa, ¿no? O sea que con eso no había problema. Nosotros realmente estábamos dispuestos a entrar allí y llevarnos a todos los pichones y hacer gratuitamente el trabajo que ellos deberían saber hacer, ¿no? Pero sí. Pero bueno, claro, podrías haber interpretado que bueno, como nunca habían tenido a lo mejor un caso así, que seguro que es mentira, que sí que habrán tenido, pero puedes pensar que los has pillado por sorpresa y que entonces ellos pues no saben cómo gestionar ahora el cuidado de esos animales. Pero es que no, es que les estabais ofreciendo que fuera simplemente el abrir la puerta y que ya no tenían que hacer nada más. Y a pesar de eso, siguieron instalados en la inacción, ¿no? Bueno, a mí me parece increíble. Sí. Increíble. Bueno, también te digo que realmente se lo hubieran echado ganas. O sea, si una persona normal como tú o como yo enseguida puede hacer una búsqueda rápida en internet e informarse, ¿no?, de cómo se hace bien una gestión ética de un palomar, precisamente en el canal de YouTube de mis amigas Las Palomas tienen un vídeo fantástico, súper bien explicado, donde ellas lo hacen en un edificio abandonado, te enseñan exactamente cómo lo hacen paso por paso, ¿no? Es que con que se hubieran interesado un poco habrían llegado a ese vídeo, porque es de la poca información que hay al respecto. Y habrían podido dar unas instrucciones claras pues a los técnicos que estaban a su cargo, ¿no? Pero bueno, entiendo que quizás están muy ocupados y no tienen tiempo para informarse de cómo se hacen estas cosas. O bueno, lo podrían haber consultado con alguna empresa, que seguro que las hay, o con una asociación, ¿no? Si lo hubieran echado ganas, se habrían podido informar. Pero bueno, sí, la verdad es que no tienen ninguna clase de protocolo. Me consta que no es el primer palomar con el que tienen que lidiar, pero hasta ahora pues lo han estado barriendo debajo de la alfombra, digamos, porque el anterior lo cerraron, dejaron que murieran las palomas, y de este nos enteramos tarde, muy tarde, ya no quedaba ninguna paloma viva en el interior. Pero ya cuando pasó eso, si les preocupara mínimamente, ¿no?, el destino de estos animales, pues para la próxima quizás ya tendrían que haber estado un poco preparados. Y aunque no lo estuvieran en este caso, es lo que dices tú, que nos estábamos ofreciendo hacer el trabajo por ellos y se negaban y nos ponían un montón de trabas, nos las siguen poniendo. Bueno, se están poniendo un poco nerviosas las palomas. Sí, yo creo que de escuchar toda la inutilidad con la que se trató a sus hermanas, ¿no? Sí, ojalá pudieran entenderlo, ¿no?, y crecer como palomas activistas y cuando sean libres pues avisar a sus congéneres de los peligros que conlleva el instalarse en una propiedad humana. Sí, aunque creo que realmente solo tiene hambre y me está pidiendo que le dé de comer. No sé si hay algo más que se nos haya dejado en el tintero para comentar de este caso o... Pues me parece que podemos, no. ¿O qué podemos esperar en el futuro? No sé si va a haber denuncias o sí. Va a haber... ¿Sí? Sí, de hecho ya la ha habido. Bueno, yo quería decir básicamente que creo que ya hemos cubierto un poco todo, porque sobre todo la bueno, la información que nos han proporcionado de las asociaciones, ¿no? De mis amigas las palomas en especial, pues creo que con eso ya vas a tener, vamos a tener más que de sobras y ellas lo saben explicar muchísimo mejor. Y en cuanto a la denuncia, pues sí, hay denuncia de este caso y también realizó una denuncia por su cuenta la Asociación Animalista Nova Eucaria de aquí de Tarragona, que lo lleva una sola persona, Ana Carbonell, que lucha incansablemente también por los derechos de los animales. Y en cuanto se enteró, pues fue directa a ampliar una denuncia que ya tenían y que empezó precisamente por la captura totalmente carente de ética que estaban llevando a cabo desde el ayuntamiento, ¿no?, de las palomas. De hecho, si buscas hoy en día todavía puedes encontrar la noticia que dice, me parece que fue en febrero de este año, que dice que, bueno, lo dijo como si fuera algo de lo que hubiera que alegrarse, ¿no?, el titular del diario diciendo que iban a capturar 8.000 palomas al año. Y que entonces supuestamente un veterinario las iba a revisar una por una e iban a volver a liberar a todas las aves que no supusieran un peligro para la salud pública. No sé muy bien cómo interpretar eso, yo creo que al final las habrían matado todas, ¿no?, alegando que todas eran un peligro para la salud pública. Uh-huh. pero bueno, a partir de ese caso fue cuando los de Nova Eucaria pusieron la denuncia contra el trato que recibían las palomas y nos consta que la han ampliado con este caso particular también. Perfecto. Bueno, pues si alguien que nos esté escuchando se encontrara con alguna situación similar, ¿qué le podemos recomendar? Pues sobre todo, bueno, a ver, que intente contactar, ¿no?, con las autoridades pertinentes. Sería fantástico que los bomberos pudieran actuar en el momento cero, digamos, porque tienen muchos medios para hacerlo. Pero bueno, si resulta que contactan y no les hacen caso o su ayuntamiento no tiene ningún protocolo, pues sobre todo que contacten con asociaciones de la zona, ¿no? Mejor si están especializadas en palomas o en aves, que seguro que les pueden echar una mano, y sobre todo pues que se unan entre ellos los activistas e intenten llegar ellos a una solución, ¿no? Igual a partir de aquí también podemos hacer como un panfleto informativo para ayudar a los ayuntamientos, digamos, que nunca han pensado que pueden tener este problema, ¿no?, para que sepan cómo actuar en el futuro, porque igual es eso, que les hemos pillado en calzoncillos o en bragas y que no han sabido qué hacer, aunque tuvieran la voluntad, les vamos a dar el beneficio de la duda. Entonces quizás podríamos enviarles un panfleto informativo de las cosas que pueden hacer ellos, aunque bueno, seguramente no nos hagan ni caso. Pero eso sería por parte de ellos. Por parte nuestra, yo creo que aquí podríamos aprender también a que si tenemos que actuar por nuestra cuenta, como ha sido el caso al final, tendríamos que hacerlo quizás antes, ¿no? Porque pasaron 2 días, pasaron 3, y todos esos días estábamos todavía confiando en que las autoridades iban a hacer algo por aquellas criaturas que estaban agonizando. Entonces, no sé yo si nuestra conclusión tendría que ser esperar menos a esa respuesta por parte de ellos. No sé qué piensas. Sí. Yo creo que es un tema delicado porque, claro, si tú actúas directamente sin pedir ayuda a las autoridades, pues luego te pueden denunciar a ellos a ti, ¿no?, diciéndote que has entrado en una propiedad privada, ¿no?, o que has roto lo que sea, cuando tendrías que haberles consultado a ellos. Pero creo que quizás un sweet spot, para decirlo de alguna forma, sería más o menos cuando ya ha pasado un día que te han prometido que vienen y no vienen, y ves que es una situación que está escalando. Bueno, también depende de la urgencia, obviamente. Yo qué sé, si es un perro atrapado en un coche que ves que se está muriendo, pues rómpelo ya, ¿no? Pero si ves que es un caso como este, que digamos no requiere una acción inmediata, sino que podría esperar unas cuantas horas, primero quizás podríamos llamar a las autoridades, y si las autoridades no responden en el tiempo en el que nos dicen que van a responder, pues ya tomar acción y grabar esas conversaciones también, para luego poder demostrar que hemos pedido ayuda y que no hemos sido escuchadas. Ahora que comentas esto de romper el cristal del coche si ves un perro dentro, claro, yo veo aquí un paralelismo bastante claro. Un perro solo puede estar unas pocas horas dentro de un coche, ¿no?, porque la temperatura es tan alta, en la cual tú, si ves que ese perro ya está agonizando, tienes todo el derecho a coger una piedra o un martillo y romper el vidrio, y no hay nada ilegal en eso, ¿no?, según tengo entendido. Entonces no sé qué diferencia hay entre ver a otras criaturas que están que están sufriendo una situación parecida, sí que a lo mejor la prisa no te viene de 5 minutos, pero que a lo mejor sí que te viene de 5 horas, porque tampoco sabes cuánto tiempo llevan pasando sed, por ejemplo. Claro, sí, sí. Yo tampoco soy una experta en leyes, igual que tú, pero sé que en este caso la justicia no te puede decir nada si tú has roto un coche para salvar la vida de un perro. Me parece que la diferencia está principalmente en que se clasifican como animales domésticos y que, por lo tanto, sí que se reconocen sus derechos a la vida, por ejemplo, ¿no? Con perros, gatos, hurones, animales domésticos, supongo que otros animales exóticos también entran aquí. Pero bueno, sí, claro, al ser las palomas, al no estar protegidas ni ser un animal doméstico, pues me imagino que ahí radica la diferencia principal. De hecho, nos costó muchísimo cuando intentábamos poner la denuncia encontrar las leyes que hicieran referencia a este caso, ¿no? A algún artículo que estuvieran infringiendo. Es que no las encontrábamos porque no hay ninguna referencia explícita a los animales salvajes urbanos como las palomas. Muy bien. Pues, no hay nada que las proteja. Pues muy mal, muy mal. Pues este caso ha sido terrible. Esperemos que no se repita, que otros ayuntamientos aprendan también de ello. Esperemos que no quede impune tampoco esta inacción, ¿no? Esta pasividad con la que han respondido las autoridades. Y no sé si ahora te estuvieran escuchando del ayuntamiento, así, porque a lo mejor sí que te están escuchando, ¿les despedirías con algún mensaje así en especial, en segunda persona? Creo que ya lo he hecho bastantes veces. Es que yo tampoco tengo nada en contra de digamos, no es nada personal contra el ayuntamiento. A mí lo único que me fastidia es que, claro, nosotros a los políticos les estamos pagando para que estén a nuestro servicio, ¿no? Para que actúen para ayudar a la ciudadanía y que nos ayuden a resolver los problemas que nosotros como individuos no podemos. Entonces esto te frustra mucho y te da muchísima rabia porque realmente sientes que les estás pagando solo para que calienten el asiento y, bueno, esa es una sensación generalizada que tenemos aquí en España, ¿no? Hacia un montón de políticos. Pero bueno, pues siempre te decepciona verlo una vez más y sobre todo cuando te hacen tantas promesas vacías y parece que se van a implicar en ello. No sé, a mí me gustaría sinceramente que dejaran la hipocresía a un lado, ¿no? Y el quedar bien delante de quien sea que quieran quedar bien solo para ganar votos y que realmente se implicaran, ¿no? Y tuvieran un plan de acción para la mayoría de casos, que yo entiendo que no pueden estar ahí para todo. No es posible que no hubieran pensado en la posibilidad de un piso cerrado con una malla del que no pudieran salir las palomas, pero bueno, nos habría gustado pues un poco de interés por su parte, al menos una respuesta, que nos aseguraran que colaboraran con nosotros y que nos dejarían al menos actuar, ¿no? sin ponernos trabas. Eso nos ha decepcionado, pero bueno. Exacto. Y además los bomberos, si no recuerdo mal, nos dijeron por teléfono que estaban ya preparados, avisados y con todas las herramientas para poder actuar en este caso. Y además alguno de ellos incluso nos dijo que les parecía apropiada la intervención, pero que simplemente necesitaban un aviso que nunca llegó. Sí, sí, casos, sí, son cosas absurdas del protocolo, me imagino, ¿no? Pero claro, ellos, pues sí, necesitan un aviso del 112 e imaginamos que del ayuntamiento también, porque ellos nos dijeron explícitamente del 112, pero estoy casi segura de que si el ayuntamiento les llama, ¿no? Alguien con un puesto importante les llama y les dice, hay esta urgencia en tal sitio, ellos podrían actuar, pero sí, sí, ellos parecía que estaban dispuestos, de hecho salen las conversaciones de Carmen, ¿no? Pero bueno, según ellos, el 112 no les había avisado, o sea que nos mintieron descaradamente desde las emergencias. Así que sí, fue todo bastante, no sé, nos llevamos una gran decepción con cómo funciona todo, ¿no? Cuando, no sé, parece que están, a veces parece que hacemos avances, pero luego te das cuenta de que no, de que realmente seguimos viviendo en un país de pandereta y que la gente puede mentir a sus ciudadanos irse de rositas y parece que las cosas no mejoran. Y además, suponemos que si hubiera sido un incendio o hubiera sido otra cosa, no, estos mismos bomberos no habrían esperado a una señal del 112 ni del ayuntamiento. Es decir, que sí que tienen un margen de decisión y que ellos mismos también consideraron que esas palomas no merecían la consideración de algo importante o urgente, ¿no? Lo digo porque tampoco creo que se puedan lavar las manos totalmente en esto. Sí, es posible. De hecho, mucha gente bromeaba diciendo, ¿por qué no echamos un gato a la red y que se quede atrapado? Seguro que si en ese caso llamamos a los bomberos, les falta tiempo para venir, ¿no? Ah, bueno, de hecho quería comentar también que... Perdón, no sé si se oyen mucho los gritos, ¿verdad? Bueno, quería comentar también que ya ha pasado todo esto. Hace 2 días, en la zona en la que iba, empezó a sonar una alarma muy fuerte, ¿no? Y yo enseguida pues contacté con la Guardia Urbana porque llevaba sonando como 5 horas, era bastante molesto, no podía trabajar. Y la Guardia Urbana tardó literalmente 10 minutos en personarse. O sea que, bueno, me extrañaría un poco que hubieran estado muy ocupados el resto de días como para venir a ayudarnos con el tema del Palomar, ¿no? Que durante 5 días no hubieran tenido ni un momento libre para incluso para pasarse por ahí y echar un vistazo y tomar alguna clase de acción, y que para algo que es relativamente absurdo, como una alarma que está sonando y molestando al vecindario, puedan dejar todo lo que estén haciendo, que quizás era nada, y venir aquí en 10 minutos. Esta anécdota es que me parece de lo más significativa. Sí. Es que a mí me extrañó, incluso fueron muchísimo más amables conmigo y mucho más comprensivos cuando les llamábamos explicándoles que hay palomas atrapadas. Bueno, nos despachaban con una bordería, pero eso todos, todas las autoridades. Y cuando les dije pues que yo era simplemente una vecina molesta con el ruido de una alarma, me trataron con muchísimo respeto. De hecho, la persona que me cogió el teléfono se interesó, bueno, me volvió a llamar para preguntarme exactamente de dónde creía que oía el ruido, por qué no lo encontraban. O sea, que realmente se implicaron muchísimo en esta tontería, digamos. Sinceramente, a mí me parece un acto de cobardía. Porque sí, la verdad hay es algo... que es deprimente. Sí, pero es que son, además de negligentes, son cobardes, porque no tiene otro nombre. Y falta total de inteligencia emocional, de sensibilidad, de... en fin. Sí, ¿no? Parece que son atributos que debería tener una persona que trabaja al servicio de los demás, sobre todo si es para ayudarles, ¿no? Y también cuando se contempla que el cuerpo al que perteneces tenga que realizar rescates de animales, ya sean domésticos o lo que sea, lo mínimo que podrías esperar es que tuvieran un poco de sensibilidad hacia estos casos, ¿no? O, no sé, que cuando te reclutan, pues tuvieras que mostrar que sientes un poco de empatía, ya no solo hacia los animales humanos, sino también hacia los no humanos, que al final está muy relacionado. Una persona que por lo general es capaz de sentir empatía hacia un animal no humano, ¿no?, también será empática con los de su propia especie. No siempre, seguro que hay excepciones, claro. pero una persona empática en general lo es con todos los demás seres. De acuerdo. Pero yo creo que la empatía no la podemos exigir, porque tenemos que asumir que la inmensa mayoría de las personas no van a ser empáticas, pero sí que podemos exigir un respeto, ¿no? Es decir, si tú no eres capaz de sentir el sufrimiento que siente otro, o te da igual el sufrimiento que siente otro, como mínimo tienes que aprender a respetar que ese sufrimiento es importante y que tú ni puedes producirlo ni puedes dejar de actuar para evitarlo, ¿no? Y estas supuestas autoridades, pues, les ha dado igual. Es más, yo creo que todavía se deben estar riendo de este caso, o que incluso si alguna estuviera escuchándonos ahora, yo creo que podrían incluso estar haciendo burla de esto. Y bueno, si nos escuchan y realmente se están riendo, pues que sepan que nosotras tienen a sus enemigas. Sí, no, seguro, es que yo estoy segura de que mucha gente se ríe de este caso y seguro que piensan que lo estamos exagerando muchísimo, pero es que claro, ya no es, no se dan mucha cuenta quizás, ¿no?, bueno, no son capaces de empatizar ellos con nosotros, ¿no?, y ver que nos pueden importar mucho estas vidas. Y es que ya no es solo esto, es que nos enfada simplemente pues la total... indiferencia que sienten hacia las vidas de estos animales, ¿no? Es que ya no les pedimos que se impliquen tanto como nosotros, como tú dices, no les pedimos siquiera esta empatía. Es como, bueno, tiene muchísimo más mérito, de hecho, si eres capaz de reconocer que un ser vivo tiene derecho a la existencia, aunque a ti no te guste, aunque tú no empatices con él, ¿no? De hecho, hay mucha gente que es así, y a mí me enorgullece muchísimo cuando, por ejemplo, algún amigo mío, pues, deja de comer animales, se hace vegano, aún sabiendo que esa persona no siente empatía hacia los animales y lo hace como por un tema de justicia hacia ellos, ¿no? De sí. comprender de, vale, pues yo realmente, a mí no me dan pena estos animales, pero veo que no está bien, así que dejo de hacerlo y dejo de contribuir a ello. A mí eso, para mí, tiene muchísimo más mérito que lo que hacemos tú y yo, que como somos muy empáticos con ellos, pues parece que no tenemos otra salida, ¿no? No podríamos participar en esto, pero hay personas que tienen la opción de hacerlo sin sentir remordimientos y aún así, pues toman medidas. Pero qué triste, ¿no? Tener una justicia que sea tan injusta, tener unas leyes que son, en el fondo, ilegales, tener unas autoridades sin ningún tipo de autoridad moral. Bueno, es que es una situación patética. Bueno. Sí, a ver, yo creo que estamos ahora a los inicios, ¿no?, de una revolución animal. La verdad es que es esperanzador ver toda la gente que se ha volcado en este caso. Te hace pensar en el futuro como algo un poquito más brillante que ahora. Es verdad que las personas por lo general tienden a polarizarse mucho, ¿no? Ahora muchas pasan a estar radicalmente en contra, pero muchas también radicalmente a favor. Y yo creo que las personas a favor pues tienen como muchísima más motivación para seguir luchando y haciendo presión. Y la verdad es que creo que estas cosas poquito a poco van a ir cambiando y bueno, al menos tengo la esperanza de que así sea y de que para la próxima pues ya seamos muchos más que queramos justicia para ellos. En estos días, desde que tuve conocimiento del caso, cuando lo vi en las redes, básicamente a todos esos animales, cientos de ellos intentando salir del local atrapados en la red, por supuesto, como cualquier persona con algo de sensibilidad y con algo de conciencia, que te puedes poner un poco en la situación de cualquier otro ser vivo que se encuentra en una situación así, atrapado de repente en el lugar en el que vive, sin poder salir, a beber agua, a comer, a irse con sus familias dentro, sus crías, en fin, un horror. En cuanto lo vi, pues me puse a intentar hacer lo posible, contactando a las autoridades. Yo ni siquiera estoy en España, donde me encuentro, que es Alemania, en Berlín. Esto es lo que yo he visto estos días, es impensable. O sea, estaría en todos los periódicos, una dejadez de funciones y un maltrato animal por parte de autoridades públicas como el que hemos vivido estos días, es completamente impensable. Gracias a Dios hay sitios donde esto ya funciona bien. Esperemos que en Tarragona empiece a funcionar de otra forma y en España en general. Bueno, en cuanto pude, me puse a llamar a las autoridades pertinentes, al ayuntamiento primero, que por supuesto se lavaron completamente las manos. Me llegaron a decir que no tenían ellos competencia para intervenir en un caso de maltrato animal, si era dentro de una vivienda privada, lo cual es mentira, por supuesto. En fin, con una falta de respeto también y una falta de sensibilidad, sobre todo, porque hablé con responsables de, en principio, de derechos animales, ¿no? La gente que está trabajando en bienestar animal o en el laboratorio municipal, y en fin, les interesó cero el tema. Me remiten a la Guardia Urbana, a la Guardia Rural y a los bomberos. Hablo con estas diferentes instancias. La Guardia Urbana, no tengo palabras para describir de verdad la tristeza que me produjo hablar con ellos en las dos ocasiones que lo hice. Gente absolutamente irrespetuosa, embrutecida, riéndose de mí, riéndose de la situación un poco, no directamente porque no pueden, pero vamos, me han llegado a preguntar amenazadoramente que quién era yo para llamar a la Guardia Urbana con esto, como si hiciera falta ser alguien. En fin, no hay palabras para describir la ignorancia de las personas que me respondieron al teléfono y lo desprotegida que yo me sentí. O sea, una autoridad pública pagada con el dinero de los impuestos de los catalanes, de la gente de Tarragona, para eso, para que te contesten de esa forma y se laven completamente las manos. Vamos, no me hicieron ni caso. La Guardia Rural, al principio tampoco, de hecho tuvimos una conversación muy interesante. Guardia Rural, que se dedica, por lo visto, entre sus competencias está el salvaguardar la fauna y la flora rurales y tal. Bueno, pues la persona que me respondió se refirió a las palomas como bichos, como diciéndome que se mueran de hambre. ¿A quién le importa? A lo que, por supuesto, le respondí, bueno, como usted, son seres vivos como usted y como yo, quiere decir eso, ¿verdad? Me imagino que se ha equivocado. O sea, de verdad, unas cosas que dices, ¿cómo es posible que esta gente esté a cargo de nuestra, de nuestro bienestar y del bienestar animal? Es inaudito. En fin, finalmente me pasaron con alguien que pareció un poquito más interesado y que me dijo que iba a intentar mover el tema con el ayuntamiento y pedir una resolución. Creo que es posible que esta persona haya estado por detrás moviendo cosas, no lo tengo muy claro, pero tampoco me volvió a contactar ni a explicarme nada, nadie le ha dado seguimiento a este tema conmigo. En fin, me ha parecido de verdad una gestión absolutamente desastrosa. Y por último, los bomberos, pues les contactamos en varias ocasiones porque básicamente todo el mundo nos decía que eran los únicos que nos podían ayudar. Y los bomberos nos decían todo el rato, de hecho con sorpresa, que ellos estaban ya preparados para salir, que tenían ya como apuntado el aviso por nuestra parte y que estaba todo listo, pero que necesitaban que emergencias, el 112 o la policía les, digamos, les diese la orden de salir. No sé si esto es cierto, si también era una maniobra de me lavo las manos y paso la pelota, que es lo que han estado haciendo todos. Parecía que realmente era así, y además les sorprendió bastante las dos veces que hablé con ellos que tanto la Guardia Rural como la Guardia Urbana como el Ayuntamiento dijeran que esto no era su competencia, ¿no? Básicamente me dieron a entender que estaban mintiendo, que no es así y que sí que era su competencia. Yo no sé de quién es la competencia, lo que sí tengo claro es que nadie de las autoridades públicas que deberían haber actuado ha respondido de la manera en la que deberían haberlo hecho, con la rapidez que deberían haberlo hecho y con la eficacia necesaria. Y abrieron a alguien, no sabemos ni quién, porque tampoco nos lo han explicado, pese a las múltiples llamadas que hemos hecho. Abrió una esquinita de la red y alguien, creemos, que intentó sacar las palomas desde dentro, a palazos, básicamente. Por supuesto, muchas no se fueron porque tenían a sus crías allí y muchas de ellas han muerto. Esta situación se podría haber evitado en el momento uno en el que alguien te informa, dejando que quiten la red o que se hiciera un agujero, o bueno, hay mil formas de gestionarlo en 5 minutos sin ningún coste, simplemente dejándonos actuar por lo menos a los particulares que queríamos salvar a estos animales. En fin, al final se ha resuelto, cuando en realidad mucho después de lo que tendría que haber sido, cuando ya habían fallecido muchos animales, por desgracia, y porque han intervenido particulares, básicamente, no sabemos quién, pero si no llega a ser por eso, pues desde luego todas las autoridades públicas se han lavado las manos por completo, se han estado riendo de nosotros y han dejado que esta situación, que se podía haber resuelto en 5 minutos, llegase a un punto realmente desagradable. ¿Qué podemos pensar? O sea, yo, por supuesto, denunciaré, presentaré las denuncias oportunas. Me parece una vergüenza y me produce muchísima tristeza que haya tanta insensibilidad y además dejadez de funciones, porque es que las funciones de las autoridades públicas son esas, sobre todo las autoridades con las que hemos estado hablando. Y ha sido dejadez de funciones. O sea, esto tiene que estar sancionado y tiene que asegurarse que no vuelve a ocurrir. Esperemos que una situación como esta no se vuelva a dar y que entiendan estas autoridades que hay mucha gente, ciudadanos, que sabemos que no pueden hacer esto y que no les vamos a dejar. Están pagados con nuestro dinero y tienen una serie de funciones muy claramente definidas que no han cumplido en este caso. Aunque solo sea por eso y no por humanidad y sensibilidad, que está claro que no la tienen estas personas en concreto, deberían haber respondido y no lo han hecho. Así que espero que de verdad esto no vuelva a producirse y haya un aprendizaje también institucional. Hasta hace unos meses, diciembre del año pasado, Yo no tenía mucha idea, sinceramente, sobre estos animales, sobre las palomas. Bueno, digamos que simplemente, pues sí, las obviamente las trataba bien, intentaba darles de comer, pero no tenía mucho conocimiento sobre el animal en sí mismo y cómo se comporta, etcétera. En la tormenta de nieve enorme que hubo en Madrid en diciembre, me encontré con una paloma, bueno, que tenía un comportamiento bastante raro. Me fijé, ¿no? Estaba hablando con un vecino y vi que se metía como debajo de los coches le pasaban por encima, como que no tenía miedo de los coches. Entonces me sorprendió, obviamente, intenté sacarla de la carretera, de la calle, y como dejarla a un lado, y pensé pues que en algún momento se iría, ¿no? Total, que ese día volvió a pasar y la paloma seguía allí. Así que como que me dio la sensación de que no se iba a ir sola. Intenté meterla en una caja y se dejó meter. Y la llevé como a una zona más tranquila, con verde, donde no había coches, para que por lo menos estuviese segura. Le llevé comida y tal, y la paloma seguía sin moverse de allí. En el ínterim busqué y vi que había, bueno, en concreto una asociación basada en Madrid que se dedica a cuidar de a la recuperación, al rescate y a la información y a las campañas de concienciación sobre las palomas, sobre las aves, pero en concreto las palomas. Me puse en contacto con ellos y con el Centro de Recuperación de Animales Salvajes, porque yo pensaba que era una paloma salvaje. Y bueno, hablando con todos un poco, me dijeron básicamente que o recogía la paloma o se iba a morir. Así que era importante que me la llevase porque no iba a poder defenderse ella sola. En ese momento me hablaron de palomas domésticas, yo no entendí lo que quería decir. Pero bueno, el caso es que me dio mucha pena y me la llevé a mi casa. Y luego, bueno, al día siguiente, a los dos días la llevé al veterinario, ya se hicieron cargo de ella, se recuperó muy rápido. Y ahí es donde empezó toda la historia y donde empecé a enterarme de cómo son de maravillosos estos animales. Este palomo, porque resulta ser un palomo castizo, bueno, pues se recuperó muy bien y parece ser que era un palomo doméstico que de alguna forma se había pues escapado o perdido, no estaba anillado y estaba bastante, no estaba tratado de la manera más adecuada, por lo que me dijo el veterinario, tenía como parásitos en el estómago y tal, o sea, no estaba realmente como muy supervisado. Total, que al final, bueno, yo me encariñé con el palomo porque realmente son unos animales muy entrañables y acabé adoptándolo, ¿no? Me explicaron que no podía vivir en libertad y que, bueno, como mucho yo podía intentar que saliese y entrase, pero que viviese en un aviario protegido de los depredadores y bueno, y que pudiese alimentarse y beber allí, porque las palomas domésticas en general no sobreviven en la naturaleza. Total, que el palomo madrileño, que se llama Cagol, acabó en Berlín. Se vino con mi pareja en avión, que tuvimos que montar un follón interesante para poder traerlo, pero finalmente lo conseguimos. Y aquí, bueno, también me habían contado las palomas, es muy importante esto, no pueden vivir solas. Son animales muy sociales y muy de pareja. Se enamoran y son fieles a la pareja toda la vida y es una belleza ver a dos palomas enamoradas. Por eso en muchas culturas, en muchas civilizaciones son el símbolo de la fertilidad, del amor, de la pareja, porque se cuidan, se miman, se dan de comer, se limpian. Se bañan juntas. Bueno, es de verdad realmente algo muy bonito y muy tierno de ver. Y se enamoran de por vida, ya esa pareja es su pareja para siempre. Es muy, muy, muy interesante. Entonces me dijeron, ¿no? Si quieres que el palomo sea feliz, necesita vivir o con otras palomas o como mínimo con una pareja. Así que, bueno, pues así acabé adoptando. También hay una larga historia detrás. acabé adoptando la que es su pareja, Joghurt, una paloma mensajera alemana, en un refugio de aquí de Berlín. Era una paloma desechada. Aquí en Alemania las utilizan mucho las palomas mensajeras para competiciones, para carreras. Se acaban muriendo muchas, claro, porque mueren de sed o de cansancio o tal. Y las que no sirven o cuando ya no les valen, las dejan abandonadas, las dejan morir. Entonces esta palomita tuvo suerte, alguien la rescató y ha acabado siendo la pareja de Carol. Así que aquí están los dos enamoradísimos y felices en mi casa. Tenemos un palomar ahora y es una maravilla verlas. Creo que hay muchísimo desconocimiento, muchísima ignorancia también sobre o como de representaciones que no son correctas sobre las palomas, los riesgos que implican para la salud, que son mínimos o cero, como, en fin, como cualquier animal o ser vivo. Y por alguna razón se ha generado una mala fama con respecto a ellas que no está justificada. Son animales maravillosos, muy inteligentes, muy perceptivos, como digo, muy fieles entre ellos, también muy sociables, que han conseguido vivir con los seres humanos, cosa que es extremadamente complicada para el planeta, porque la peor plaga del planeta que hay somos nosotros, está claro, como especie. Estos animales han conseguido adaptarse para vivir con nosotros y todavía me sorprende cuando las veo, porque llevan vidas muy duras en la calle y la gente las trata muy mal. Siguen siendo seres vivos, no nos han hecho absolutamente nada, al revés. Y hay que acabar con todas estas, como digo, estos mitos de que la paloma es un animal sucio, que transmite enfermedades, que acaba con otras especies. Todo eso son falsedades que no sé quién se ha inventado ni con qué objeto, sinceramente. Y luego acabar con la estupidez humana de la paloma merece morir porque me ha manchado el coche. En fin, creo que es bastante evidente que la vida de un ser vivo está muy por encima de tener que limpiar una caca del capó. Así que, en fin, a la gente que piensa esto, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de dónde creo que deberían estar? Pero, bueno, simplemente quería decir que creo que las palomas son un animal fascinante y que merecen el mismo respeto y la misma atención y, por supuesto, la misma protección que cualquier otro ser vivo. Y tenemos que empezar a cambiar esta perspectiva y, a lo mejor, si empezamos de verdad a mirar al animal y observar su comportamiento, y no lo que nos han dicho que son o que hacen, pues quizás nos cambie un poco la perspectiva. Al final son aves, es como el gorrión que viene a comer a la calle, que por alguna razón no está tan desacreditado, tampoco se les trata bien, pero ¿por qué razón la paloma es peor que el gorrión? Que alguien me lo explique. ¿Por qué es más grande? Porque no tiene ningún sentido. No es falso que transmitan enfermedades como se habla, que parece que si te acercas a una paloma vas a morir al día siguiente. Por Dios, eso no es verdad. Vamos, yo vivo con dos aquí y no he tenido ningún problema ni lo voy a tener. Hombre, obviamente tienes que tener cuidado y una higiene y una limpieza mínimas como con cualquier otro animal. Bueno, pues como ahora ya sabemos, las palomas también son nuestras vecinas dentro de la ciudad y como toda convivencia, pues genera ciertos roces, ¿no? La más evidente es la que se deriva de las molestias que nos puedan producir a nosotros sus excrementos. Pero bueno, en realidad son bastante fáciles de limpiar. Cuando tú te metes en Google a buscar excrementos de paloma y cómo limpiarlos, pues las primeras páginas anunciadas que aparecen siempre son prácticamente en su totalidad de empresas antiplagas o empresas interesadas en beneficiarse, ¿no?, de la limpieza de estos excrementos, que te intentan asustar y te intentan decir que son muy ácidos, que se van a cargar la pintura de tu coche y que son corrosivos, bueno, peor que el ácido clorhídrico. Pero bueno, en realidad no es nada complicado de limpiar. Es algo que se puede hacer todas las semanas, no lleva mucho tiempo. De hecho, cuanto antes se limpien mejor para que no se endurezcan mucho. Y bueno, si tú tienes palomas en casa, pues también es importante que se vayan limpiando un día y otro también, porque así ellas tienen un lugar limpio y confortable, ya que, bueno, son aves bastante limpias y les gusta tener también una casita en condiciones higiénicas. Y bueno, en cuanto a la ciudad, pues obviamente a todos nos gusta tener una ciudad limpia y desinfectada, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda el poner pinchos en todos los sitios donde se pueden posar las palomas, en balcones, incluso en farolas, en cualquier repisa, pero bueno, eso es una crueldad porque al final nuestras terrazas están en el exterior, ¿no? Y son tanto nuestras como suyas y no pasa nada porque se posen un momentito. Al final, si se cagan una o dos veces, pues bueno, tampoco pasa nada, no es un drama y la verdad es que nos compensa mucho por el hecho de tenerlas aquí, porque no creo que a nadie le guste en el fondo tener una ciudad muerta, ¿no? aunque mucha gente diga que odia las palomas, si tuviéramos una ciudad sin aves probablemente se deprimirían, y las palomas pues probablemente sean el ave más numerosa en los núcleos urbanos. Entonces, ¿cómo podemos limpiar estos excrementos? Pues podemos coger una bayeta o uno de estos trapos de microfibra con pelitos, los remojamos en caliente un rato, tanto para ablandar las cacas, ¿no? Y también para evitar la formación de polvo que podamos inhalar. Esa agua la podemos mezclar con jabón o con lejía y luego ponernos guantes para protegernos las manos. Nada, pasamos el trapito hasta que se va todo, luego metemos el trapo o la bayeta en el cubo, escurrimos un poco y finalmente, cuando hemos terminado de limpiar esto, pues echamos toda el agua del cubo por el váter, aclaramos la bayeta, la podemos limpiar con un jabón de estos de mano, tipo el de Marsella, de pastilla, y si no, pues lo podemos poner también en remojo con lejía y con jabón durante 24 horas o así. Luego lo tendemos al sol y ya está, y no se va a contaminar ninguna de las prendas que tenemos, ni se van a transferir las bacterias a ningún sitio, si eso es lo que nos preocupa. Thank you.